WrestleMania. En nuestro programa podrás escuchar todos los estilos dentro del heavy metal y, por supuesto, sabrosas e interesantes secciones como El Puntazo y La Autopista. ¿A qué estás esperando para escucharnos? Buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Cryout FM, Radio Cine, dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la filosofía, la música o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9 y media de la noche, más o menos, intentando hacer que pases la resaca y el aburrimiento dominguero de la mejor forma posible. Hoy te tenemos preparadas 2 horas de radio libre con un montón de temas, un montón de inquietudes. Todo ello, pues ya lo sabes, desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Hoy en el programa contaremos con la presencia del grupo zaragozano de heavy metal Adamantium. Charlaremos con ellos y encima escucharemos su potente música. Luego también tendremos sección de cómics con nuestro compañero Óscar. Y por si fuera poco, vendrán Blas y Rubén, además de la Cry Patrol, para comentarnos un montón de cosas en torno a Haciendo Enemigos. Ya sabéis, esa sección de denuncia social, de crítica, de queja y de todos aquellos temas que nos fastidian y que traemos aquí, por lo menos para que los conozcáis y crear un poquito de polémica. Por cierto, formas de contacto con nosotros. El teléfono 976-525-645. Nos podrás llamar a cualquier hora del programa, pues por ejemplo, para preguntarles lo que quieras a los Adamantium o para dar tu opinión sobre los temas que aquí tratamos. Y una forma un poquito menos directa, pero no peor, el chat. entras a la página web de la radio, que es radiomai.blogia.com, y ahí verás la opción de chat. Le das y sin registrarte ni nada ya puedes entrar pues a chatear con nosotros y a interactuar con el programa en vivo y en directo. Así que yo te recomiendo que te quedes aquí con nosotros en Cryout FM. Vamos a empezar en un momentito. Y bueno, pero antes de eso y de charlar con nuestros amigos de Adamation, vamos con nuestra sintonía. Ya lo sabes, no somos profesionales, pero sí auténticos. Bueno, pues mientras seguimos a la espera de Adamation, yo tengo que saludar a mi contertulio preferido, Nacho Tremendo. ¿Qué tal, Nacho? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por lo del favorito, aunque, bueno, todos aquí somos igual de importantes. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que aquí es una gozada estar cada domingo para hacer Cryout FM y aquí estamos una vez más para lo que haga falta. Oye, ¿preparado para la entrevista? Bueno, a mí no me gusta llamarlo entrevista, es más una charla. El grupo viene aquí, nos cuenta cosas, escuchamos su música. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que más que una entrevista, pues es eso, una charleta que tenemos aquí con unos amigos que hacen música, que lo hacen realmente bien y que, a pesar de que mucha gente los desconoce, pues desde luego a nosotros nos gusta reivindicar su valor y su auténtica valía musical, ¿no? Oye, Nacho, pues ¿qué te parece que mientras los esperamos vamos a escuchar el tema que abre ese disco homónimo de Adamation y esto se llama La Mentira? Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestros amigos de Adamatium, que se han aposentado bien en los estudios de Radio Mai aquí en Crayout FM. Y bueno, ahí están haciéndose ahora unas fotos. Y chicos, oye, saludar a la gente que está escuchando el programa. Y si eso, presentaros, a ver quiénes estáis por ahí. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. A ver, yo soy Miguel, la batería. Soy Paco, bajista. Yo soy Toño, el vocalista. Yo soy Juancho, el guitarrista. Luis Carlos, el otro guitarra. Bueno, oye, pues chicos, ante todo, muchas gracias por estar aquí en el programa con nosotros. También gracias a Sebas, que es el nexo común que hay ahora entre la radio y las bandas. Y bueno, también un saludo pues a todo el mundo que ha venido a visitarnos. Vosotros habéis traído también amigos y nosotros también los tenemos aquí. Recordamos que la gente puede entrar en el chat de la radio para que nos pregunten lo que quieran, o pueden llamarnos al 976-52-5645. Y oye, como supongo que todavía mucha gente nos conoce, yo creo que por desgracia, por desinformación, me gustaría que para comenzar esta charla me contaseis un poco pues lo típico, cómo se formó Adamatium y cuándo. Paco, que es el que sabe de las historias. Bueno, a ver, Paco. Pues, a ver, la fecha exacta pues no te la puedo decir, hace unos cuantos años, porque partimos con una formación de tres personas. Paco, acércate bien al micro si puedes. Vale. A ver, ahí mejor. ¿Así mejor? Sí. Vale, bueno, pues partimos con una formación básica de tres personas, que éramos guitarra, batería y bajo, básicamente. Y bueno, tras un ensayo y medio, pues el batería desapareció. Y nos quedamos guitarra y yo, hasta que se incorporó Miguel a la batería y Juanjo Soler a la otra guitarra, es guitarrista de Orlac también. Sí. Entonces pues ya fuimos haciendo alguna cosita más, fuimos ya ensayando bastante bien, hasta que ya se incorporó Toño también a las voces. Y luego pues nada, la historia pues sigue. Juanjo se marchó, entró Luis Carlos en sustitución del primer guitarra, que fue Fran, perdón. Juanjo se marchó y entró Juancho a la siguiente guitarra, y así pues hasta hoy. Sí, hasta lo que se ha convertido, lo que es Adamatium, que parece ser que ya es una formación estable. Bueno, básicamente sí. Ya somos estables. Sí, ¿no? Gracias a lo que sea, pero somos estables y esperemos que duremos bastante. Bueno, yo también lo espero, que siga así, pero bueno. Oye, pero habéis mencionado a gente de Orlac. Bueno, os tengo delante. Y es que venís de Orlac y de Hameron también, ¿no? Sí, más y, bien de Orlac que de Hameron. Sí, bueno. Y había otro componente que era de Propio, ¿no? Del grupo de Propio, sí, que yo no lo conozco. Sí, acércate bien al micro si tienes que hablar, o muévelo. Sí, el de Propio era Fran. Sí, que además abandonaron la banda, ¿no? El excomponente de Orlac también abandonó la banda. Y este chico de Propio también. ¿Y esto por qué fue? ¿Así de repente o no estaban de acuerdo con la línea musical o por qué? No, el tema de Fran era pues que ya no quería seguir con el estilo que estábamos haciendo. Porque empezamos haciendo heavy rock and roll demasiado. Entonces, cuando espera un momento, ¿para él era demasiado suave o demasiado duro? No, cuando empezamos a cambiar, que entró Juanjo, nos empezamos a acelerar, a hacer un poco ya de heavy, speed, metal, tras metal. Entonces ya este hombre, porque ya tenía 46 tacos o 43. Bueno, 43-46. Pronto lo matas tú. Bueno, entonces pues ya decía que no, que tenía responsabilidad familiar, que no sé qué. Bueno, y Juanjo, lo de Juanjo, pues problemas familiares, problemas familiares. Ya. No hubo malos rollos ni nada, sino simplemente, no puedo seguir con el grupo, no doy abasto y lo dejo. Bueno, y para sustituirles respectivamente, pues en diferentes fechas, entra Luis Carlos y luego tú, Juancho, ¿no? Vosotros decís un poco, bueno, ahora si quieres me cuentas cómo fue, pero decís que al entrar Luis Carlos aportó mucha fuerza al grupo y luego Juancho le dio una vuelta de tuerca a lo que era el sonido. Y también me interesaría, y sobre todo a los oyentes, que comentarais esto. Pero bueno, si quieres, Juancho, primero comenta cómo entras. No, simplemente pues eso, yo dejé la anterior banda en la que estaba, yo estaba en Circo New antes, hacíamos death metal. Y nada, estaba en el paro, como quien dice. Y a base de correos y esto, pues contacté con esta gente y bueno, a ver qué hacéis y tal. Bueno, cuando yo fui a verlos era un rollete más metal español, más heavy, tranquilón. Y dije, bueno, aquí hay que meter mucha más caña. Ya me junté con el Luis Carlos, que es otro lamentable del ruido. Y las mamos, buena, salió lo que salió. Y tú, Luis Carlos, parecido, ¿no? Sí, yo pusieron un cartel, ven a probar, fui a probar y entramos. Y desde el primer día ya... A dar guerra. ¿Sí? A dar cera. No, bueno, pues esos puntos interesantes que pusisteis vosotros en la banda, ¿cuáles son? Yo qué sé, supongo que cada uno lleva sus propias, sus influencias. Entonces al final cada uno escucha una música y cuando compone, pues yo qué sé, sin querer, pues te va saliendo lo que... Claro, pero se lee la biografía de la banda que vosotros fuisteis pues algo muy importante en lo que es el grupo. El cambio. Sí. Pues hombre, yo qué sé, en el fondo yo creo que cualquier guitarra, porque en esta banda cada uno digamos que compone sus partes. Entonces las guitarras las hacemos casi siempre entre Juancho, entre ya. Juancho y yo. Entonces si tú te quedas con las guitarras que van sonando, pues al final las guitarras que se hacían al principio digamos que eran más sencillas, más rollo rock and roll. Y si escuchas las que salen ahora en el disco, pues ahí hay de todo. Yo sé, thrash o pues yo qué sé. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. Digamos que vuestro primer disco es una exhibición de contrastes, hay de todo, ¿no? Y no hemos encontrado todavía... Es un grisón el todo. Sí, sí, estás, por ejemplo, estás escuchando algún temilla que parece pues heavy metal clásico y de repente te da un hostión la canción, empiezan ahí las voces guturales. Sí, sí. Y es una cosa que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad. Y además queda muy bien. Pero claro, la gente se pregunta, ¿qué influencias tiene Nadamathion? Cada uno yo creo que trae de... Yo por ejemplo escucho de todo. Me gusta el thrash metal del Bay Area, el clásico, sí. Metallica, Testament, Annihilator, Megadeth, pues death metal nórdico de ahora, progresivo, los Opeth o técnico como los Death, o el heavy metal de toda la vida, Blind Guardian, Gamma Ray, Halloween. Claro. No sé. La verdad es que tenemos un estilo bastante variado por lo que hablaba Luis Carlos, ¿no? O sea, son influencias de todos, pero que al final son influencias comunes. O sea, a todos nos gustan Overkill, a todos nos gusta Testament, Megadeth, Maiden, Carcass, Sodom, Venom, Venom que... también, y Venom también. Oh, no, pero lo que me parece curioso, que por ejemplo, la fuerza la metiera pues Luis Carlos, luego venía Juancho también a reforzar eso, pero claro, todo el mundo dice, coño, si hay dos Orlac o dos ex-Orlac aquí, debe ser cosa suya, esto de la caña. No te creas, porque al salir de Orlac, por ejemplo, yo personalmente, yo quería hacer otro rollo que no fuera death metal. Claro. Por ejemplo, yo digo, me da igual hacer rock and roll que hacer, no sé, un poco para aprendizaje personal también, ¿no? De vas 12 años o 13 años haciendo death metal, pues ya me apetecía hacer otra cosa. Claro. Pero esto es poco a poco, empiezas haciendo rock and roll, empiezas haciendo heavy, entra uno, entra otro, que mira lo que he hecho. Y Juanjo nos ha dicho, nos ha comentado, también le metió mucha fuerza a las canciones, ¿eh? Porque las cuatro últimas canciones del disco son casi todas de él. Casi todas. ¿Es Juancho o Juanjo a todo esto? Juancho. Juancho, vale. El componente, vale. Y eso, y la cosa ha ido surgiendo, poco a poco. Bueno, además, Adamantium se os podría englobar en varias etiquetas y en ninguna a la vez. Perdona, Adamantium. Adamantium, vale. Adamantium, no Adamantium. Y yo, Adamantium. Adamantium. Y yo aquí puntualizaría, porque somos un poco lerdos todos, y lo pusimos con V y con M al final. Entonces, Adamantium. Sí, exacto. Es que es Adamantium, pero vamos. Claro. Con V y con M al final. O sea, por si alguien lo tiene que buscar en Google o lo que sea, o ponerlo en un cartel, que lo normal es poner Adamantium con U, con N o con M. Pues yo que sé, con V y con M. Vale, a ver si lo decimos bien ahora. Adamantium. De puta madre. Ahí. Que por cierto, aquí nos gustan mucho los cómics y esto parece sacado del metal este que lleva Lobezno dentro, en sus huesos. Es también de otras cosas, de mitologías y todo esto. Sí. El que pusieran el nombre. En principio lo puso Fran. Lo puso Fran porque también le va el rollo de los cómics. Sí, pues Adamantium. Bueno, pues oye, Adamantium, vamos a escuchar algún tema. ¿Cuál queréis que pongamos? Hemos empezado con La Mentira. La Senda del Perdón. Sí. Ese es un temón, ¿eh? La Senda del Perdón es un temón. Es temón. Pues ya está, bueno, no hay nada más que decir. Si te gusta a ti. Sí, es el que pinché la semana pasada, además. Hostia, pues si lo pinchó la semana pasada, cambiamos para que se vea todo. Sí. No, habrá tiempo para poner más canciones, ¿eh? No os preocupéis. Vale. Bueno, ¿y de qué va? Contarnos un poco. Pues la letra de quién es. Esta es mía. Pues ya sabes. Pero nada, esta es un rollo de la Inquisición. Sí. Un tío en el patíbulo y mira al horizonte. A ver qué a punto lo que de morir y pensando sobre... Nada original. Bueno, pues está bastante bien. Y sobre todo el comienzo, Toño. Eso tú has tenido algo que ver con el grito ese tremendo que pegas ahí. Algo tiene bueno, que ver. Bueno, que te pasas todo el griso. Me cabrean mucho y me hacen gritar todo el rato. Venga, pues vamos con La Senda del Perdón, Adamantium. Adamantium. Bueno, pues ahí estaba La senda del perdón. Bueno, que es un temazo, la verdad. A mí me gusta bastante. O sea, que habla de la Inquisición y no sé qué. A ver, ahora. Oye, pues vuestras letras son todas que no se cuentan las cosas así directamente, ¿no? Si tienes que intuirlas en todo caso, ¿no? Casi a mí me mola más. Sí. O sea, que quede abierta y que cada uno interprete lo que quiera. O sea, si tú cuando escribes en el fondo tienes una idea en la cabeza, pero vete tú a saber qué idea va a tener el que la lea cuando la lea. Entonces, yo qué sé, dejar las cosas más cadicas y pues no. Sí. Mejor lo dejas abierto y cada uno interprete. Claro, cada uno puede sacar lo que quiera. La verdad es que me ha gustado jugar mucho con las metáforas, ¿sí? Sí. Y luego cada uno que entienda lo que quiera. Pues está muy bien. Aquí estos grupos nos gusta muchísimo. Grupos que dicen cosas que suenan muy directas, pero tampoco son simples, ¿no? Y hay que sacarles ahí la vuelta. Lo puedes interpretar de varias maneras. Y eso digo yo, que lleva un trabajo. Eso no se escribe en una hora. Depende. Es que según, ¿no? Cómo te pilla. Te puedes pegar un mes que no te sale nada y de repente en una tarde te se ocurre y la escribes y ya está. Ajá. Vamos, no son canciones que se escriba la letra en el momento. Son canciones que llevan muchas vueltas, ¿eh? La letra llega al local y en el local la vas cantando y nos da vergüenza ajena lo que se está cantando, lo que sea, que suele pasar con vale, alguna o sea, letra, que la canción es parecida pero no tiene nada que ver con lo que entró en el local. La letra, por ejemplo, la hace uno y luego tiene que pasar el filtro de los demás. Como la música, o sea, llega un tema local y de lo que entra a lo que sale no tiene nada que ver. Y no os enfadáis entre vosotros, que alguno coge la letra y dice, oye, esto a mí no me mola nada, aquí te has lucido, chaval. Todos los días, ¿no? Bueno, no, es que aquí los jotilleos de los grupos nos van mucho también, ¿eh? En serio. Luego, además, Juancho, te preguntaré una cosa hacia el final, a ver qué me dices, pero bueno. En fin, oye, yo noto que las canciones tienen un toque muy crudo, lo que hablábamos un poquito ahora, tiene matices oscuros, que además también lo comentáis vosotros. ¿Y en qué os inspiráis? Porque hay mitología, religión, algún psicópata por ahí. ¿En qué os inspiráis? Pues en eso, ¿no? Básicamente. Bueno, yo qué sé, es que el grupo cuando lleva la... Normalmente este grupo lleva, lo primero que hace es la música y, sí, luego la letra. Entonces se llevan una serie de ideas al local. Entonces, oye, que mira qué riff, os mola, que está chulo, tal, o la tengo ya medio acabada, a ver si la terminamos, lo que sea. Entonces se lleva una serie de música al local y en el local se establece la música. Y luego cuando la música ya está hecha, pues lo que nos dice la canción solo musicalmente es lo que intentamos transmitir. También porque el momento de cada persona. Sí, también. El momento de cada persona, la experiencia que ha tenido, lo que estás escuchando esa semana. Claro, pero es que las canciones coinciden todas que tienen una especie de sentimiento pesimista muy, muy grande, ¿no? No, para nada. Es happy metal todo. Sí. Hay mucha crítica también social. Sí, ¿eh? Sí. Como Yo No Sé o Criminal. Pues que Yo No Sé habla sobre... la mentira, o Yo No Sé, por ejemplo, trata sobre el maltrato a los niños, la explotación infantil, Criminal sobre la violencia de género. Ahí no es todo mitología. No, me refería al sentimiento pesimista de las canciones, no, más bien ahora. No, pesimista no, yo creo que es un poco... O sea, lo veis que no es pesimista, sino que es la realidad, sí, ¿no? Es realista, sí, exactamente. Vale, pues eso también me gusta, la verdad. Oye, ¿y las voces estas guturales que se oyen, quién las mete? Porque tú, Toño, no, ¿verdad? No, yo no. Las mete Paco, Miguel y Luis Carlos. Y Toño cuando está con gripe también. Eso, también. Sí. Y otra cosa que me he dado cuenta, que son temas muy elaborados, pero, oye, que esto parece que están creados para el directo. Sí. Sí. Básicamente. Sí. Básicamente. Es que se componen en el local. Nosotros no componemos con un ordenador delante metiendo arreglos y demás. O sea, las estás tocando en el local y entonces lo que tiene fuerza en el local es lo que al final se queda. Entonces, si tiene fuerza en el local es porque luego va a tener fuerza en el Decir directo. También que la ira de Cronos, el trono de Festos y las puertas de Hades son la misma canción. Sí. Que es Adamantium. Ajá. O sea, es un poco la historia de... Por eso esas tres de mitología griega. Sí. No es porque nos dé por hacer mitología griega. No, hombre, pero que además... Pero es la misma canción, lo que pasa que no se puso en el disco por no sé por qué. Pues se nos pasaría. Bueno, pero lo que te iba a comentar es que la podríais haber hecho de una forma que la hacen, por ejemplo, todos los grupos de dragones y mazmorras y le habéis dado vuestro toque. Sí, sí. ¿No? Sí, porque básicamente no somos un grupo de dragones, claro, de dragones y mazmorras. Eso lo dejamos claro, ¿no? No somos metal épico, como dije hace bien poco. No somos, aunque nos guste el metal épico, entre comillas, a todos, pero bueno, no somos metal épico. Sí, ¿no? Pero que alguna vez puede caer alguna canción, sí, eso y tal. Sí, sí. Lo que se nos pase por la cabeza. Lo que suene bien. El trono de Festos, pues, claro, pues la letra dice pues lo que dice. Y no. Es lo que dice, lo que nos da esa canción en ese momento oportuno, claro. ¿No? Creo... El momento de hacerlo es una canción para estar rompiéndote el cuello constantemente. Creo que queríamos para hacer eso. Una canción que fuera Adamantium, y la mejor manera que teníamos era a lo mejor esta de hacerla. En tres partes, ¿no? En tres partes, sí. Porque una parte a lo mejor hubiera quedado un poco tostón, ¿no? ¿Cómo podíamos decir Adamantium de una manera sin decir la palabra en sí? Yo pienso que así fue lo mejor. Bueno, que luego que se nombra, ¿sabes? Sí. Claro. Oye, pues muy bien. ¿Escuchamos otro tema? Para que la gente nos aburra con tanta charleta. La 5 que nos están pidiendo por ahí. A ver, ¿cuál? El Sebas, ¿no? Pide la 5. El trono de Festos. El trono de Festos, ¿no? Eso. Bueno, pues contarnos un poco ya. Dedicada a Sebas, gracias por todo lo que has hecho. Sí, que es la que le gusta a él. Venga, Sebas, ven. Encima que te dedican la canción, vente para aquí. Ven, a ver, ¿qué les tienes que decir a los Adamantium? Ven, acércate. Pues que ha sacado un buen trabajo. Y la verdad que vamos a intentar a estos grupos de Zaragoza sacarlos para adelante y aportar nuestro proyecto de arena. Que hay muy buena banda en Zaragoza y merecen mucho la pena ayudarlas. Bueno, pues nos quedamos con el trono de Festos, el quinto corte de Adamantium. Vale, Mantium. Corregirme todo el rato, cuando haga falta, ¿vale? Venga, bueno, pues vamos a hacerlo mejor, presentarla a vosotros. Pues... Juancho, ¿qué hablamos? Eso. Bueno, pues este es nuestro quinto tema del disco. Se llama El Trono de Festos. Entre todos consideramos que es uno de nuestros mejores temas y de los que más fuerza tiene. Y El Trono de Festos, para vosotros. Ya rompes el cuello todo, Dios. Pues ahí lo teníamos, el trono de Festos Adamantium. A ver, ya os lo he dicho, chicos. Cuando eso, hay que dejarlo claro, ¿cómo os llamáis? Aunque yo lo diga un poquito así, ¿vale? Yo Miguel. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué decís por ahí? ¿Qué decís? Venga, pero decidlo, que tenéis los micros delante. ¿Cómo os llamáis? Digo que yo Miguel. Ah, vale. Oye, a ver, Juancho, aquí en el chat, Arterial, que supongo que será Juan de los Arterial Presur, nos pregunta que, bueno... Nos dice, una pregunta para vosotros, mejor dicho, que ¿dónde habéis grabado el disco? Y además te da recuerdos a ti, Juancho. Pues recuerdo también para Juan. Y nada, grabamos con Lucas de Corpore, que es Estudios Teocia. Uh-huh. Entonces lo hicimos de una manera un poco underground, por decirlo de alguna forma. Vino con su equipillo al local, que lo tenemos insonorizado, y allí grabamos, o sea... Y así suena, ¿eh? Y así suena. Que cualquiera diría que lo ha grabado... La segunda parte se grabó en estudio. Sí, las últimas cuatro canciones que están separadas en el sí, disco. Sí, luego hablaremos de ello además, pero bueno, lo podéis decir. Están grabadas en estudio. Sí, en un estudio, vale. Vamos, en el Ingood que teóricamente tiene un nombre. El mejor equipo de Zaragoza. Tiene un super equipo, tal, pero vamos, la diferencia de sonido está ahí, ¿eh? Ya. Bueno, además ahora la siguiente cuestión iba sobre eso, ¿no? Porque respecto a las canciones que antes decíamos que están muy elaboradas, ¿dónde habéis encontrado un poco el equilibrio en la producción de estudio y en lo que es los escenarios? Porque, bueno, me va a explicar, hay muchos grupos que graban un buen disco en el estudio, pero luego no son capaces de representarlo en directo. ¿Dónde está para Adamantium el equilibrio ahí? No sé. Hombre, yo siempre he pensado, siempre he sido de opinión, que si lo que hagas en el disco tienes que poderlo hacer en directo, porque si no merece la pena. No merece la pena, es que estás engañando a la gente. Es que un disco es para dejarlo bien, es un disco, el directo es el directo. Yo, esa es mi opinión. El disco tiene que reflejar lo que haces en directo. No puedes meterte a un estudio, hacer mil virguerías y luego en directo no hacerlas la mitad. O sea, la gente que te va a ver te dice, pero bueno, yo qué sé. Es que, por ejemplo, los Manowar, mucho coro, muy bonito, disco, todo lo que tú quieras, pero luego, ¿qué pasa? Llega los directos, ni coros, ni... O sea, y se quedan sosos. Sí, entonces... Algún discurso sí que te echan, claro, o algo así. Yo es que prefiero que digan que de puta madre, que no... Ostras, pues el disco muy guay, pero luego en directo, claro. Y lo que cuenta, al fin y al cabo, es el directo. Es que la forma de trabajar del grupo está orientada al directo. Pues nosotros no somos un grupo que, es lo que digo, no, ni tecnología ni nada. Vamos al local de ensayo, las guitarras, la batería, el bajo, las voces... Ahí es donde se está componiendo, ahí es donde se está ensayando y ahí es donde se está grabando lo mismo que se ensaya. Claro. Entonces es que es imposible hacerlo de otra forma cuando estás haciendo el directo, porque es que no lo estamos haciendo de otra forma nunca. De hecho, en el disco, cuando canta Miguel y Paco, o sea, eso es un esfuerzo en directo para ellos para cantar. O sea, para mí no. Para ti no. Para ti no. Pero para Miguel, por ejemplo, que está... O sea, Miguel está piñón y ahora ponte a cantar. Y eso, ¿lo has grabado, macho? Pues luego lo tienes que hacer en directo. Claro. Es así. Bueno, ¿y el proceso de grabación cómo fue? ¿El primero o el segundo? Pues los dos. Los dos. Ahora que estamos. Pues el primero fue hablar, oye, tenemos que sacar una demo que... El primero que nos referimos a Ángel de la Muerte. El primero en el tiempo, exacto. Los cuatro últimos temas. Sí. Hay que sacar algo para que se sepa que estamos aquí, básicamente. Oye, vamos a meternos, vamos a grabarlo y tal. Lo grabamos y terminada la grabación, Juanjo se fue. Ya. Con lo cual estuvimos de parón un mes y medio hasta que entró Juancho. Pero claro, no es parón real, tú sigues componiendo. Entra Juancho y se tiene que hacer a los temas viejos. Claro. Y mientras está haciendo los temas viejos, están haciendo temas nuevos. Total, que nos plantamos después de verano con temas mejores en consideración del grupo que los que ya hay grabados. ¿Cuál es la imagen que queremos dar? ¿Los temas que ya grabamos o los temas nuevos? Y resulta que los temas nuevos para nosotros son la imagen que queremos dar, porque nos parecen mejores. Por eso quizás Luis Carlos no salió publicado El Ángel de la Muerte. Eso es lo que pasó, exactamente. Vale, pues mucho tiempo también desde la grabación hasta que... Claro. Y Juancho, temas mejores. No, y Juancho, que hasta que se aprendió los temas, y eso pasaron muchos meses, claro, 7, 8 meses, y ojo, pero que llegó su trabajo también, Juancho. O sea, que no es por culpa de Juancho que tardáramos tanto. Claro. O sea, que el tío se lo curró putísima madre. Luego salió lo del disco y ya. Sí, sí, sí. ¿No? Aparte, es cuestión de representarte una época en el tiempo y otra. O sea, ahora sacar el Ángel de la Muerte hubiera sido una tontería muy grande. Solamente el Ángel de la Muerte, ¿no? O sea, tenemos que haber sacado los dos por huevos. O sea, que por eso habéis decidido incluirlo, las canciones nuevas y este EP. ¿No? Exacto. Sí, sí, o sea, digamos que es el antes de la banda y el presente de la banda, ¿no? Porque el futuro de la banda ya tenemos más temas nuevos que son bastante diferentes. Quizás para daros a conocer a la gente, ¿no pensáis que hubiera sido bueno para vosotros haber sacado el EP? No. ¿No? Para mí personalmente no. Ahora no. Vale. Ahora mismo. Pero eso lo veis después, ¿no? Con el tiempo, ya lo pensabais. A posteriori, ¿no? Sí, o sea, con el resultado este en la mano, lo que pensamos desde dentro del grupo, que claro, que es muy distinto a lo que pueda a lo que pueda pensar alguien desde fuera, pero desde dentro de la banda lo que pensamos es que esto ha sido lo correcto, que si hubiéramos sacado el otro nos hubiéramos quedado a medias. Bueno, yo hablando de este EP, El Ángel de la Muerte, que está incluido en el disco, he leído alguna que otra crítica, pues tampoco mala, pero que bueno, que decía algo así como que estas canciones no estaban al nivel de las nuevas, que a quizás mí, les parecían un poco más simples. A mí me parece bien. La verdad es que la diferencia es... Son diferentes también. Son otras épocas de la banda también. Claro. O sea, no sé, tú escuchas una canción, bueno, iba a decir de Barricada, no, porque son todas iguales, pero de cualquier otra banda de heavy metal y escuchas las primeras canciones que hacen y las últimas canciones que hacen y se llevan un huevo unas con otras. Unos a peor, unos a mejor, pero vamos, en este caso creo que ha sido mejor. Ahora no recuerdo quién hacía la crítica, da igual, era una crítica bastante constructiva, no era una crítica de estas de atacar porque sí, ¿no? No, todas las críticas son buenas, o sea, no de son todas hay que sacar algo. Destructivas si tú quieres que sean destructivas. O sea, eso... Además, por eso está diferenciado, ¿no? En el CD ya pone EP Ángel de la Muerte. Efectivamente, efectivamente. Estamos en Ángel de la Muerte, Luis Carlos acaba de entrar al grupo, ¿cuánto llevaba? ¿Un mes o por ahí? Tres meses. Bueno, pero se acaba de entrar, aprende las canciones y... Claro, era el rollo que llevábamos antes de que entrara Luis Carlos. Entonces, ¿podríamos decir que El Ángel de la Muerte, aunque esté incluido en este disco, es un elemento independiente de todo el conjunto? Exacto. Sí. Vale, pues eso, lo sí. Es más, Mentes Podridas creo que es de Fran. De Fran. O sea, del primer guitarrista. Ya, que se fue, sí. Y Criminal ya la hizo Luis Carlos también. Sí, Criminal yo no sé, ya tiene... Sí, ya estabas tú, sí. No, pero Ángel de la Muerte y... Ángel de la Muerte y Mentes Podridas, no Ángel hay de la nadie... Hice yo. Ángel de la Muerte es de Paco, sí. Yo pero Fran ni siquiera era de... O sea, la 8 ni siquiera es de nadie de los que estamos aquí. Hombre, no. Pero que es igual, queda lo mismo de quien sean las cosas. Y estamos aquí para lo mismo, da igual. ¿Y la evolución que hay entre el disco, las canciones, las primeras seis canciones y este Ángel de la Muerte, cuál sería? ¿Cuáles serían los puntos buenos y los puntos malos en esa evolución? No sé, yo creo que ha ido a mejor. Los puntos buenos, lo que vosotros veis que son puntos buenos. Bueno, yo todo, ¿eh? Una evolución grande en el grupo, en composición y en ejecución de los temas. ¿Eh? Nos vamos conociendo, nos vamos acoplando, vamos viendo qué es lo que nos sale mejor y qué es lo que nos sale peor. Yo creo que es en el fondo la experiencia. Vamos puliendo cosas y aparte hacemos música bastante más potente que la que hacíamos en el, en el EP. Y lo que hablamos, que esa música la podemos llevar al directo perfectamente. O sea, y de hecho la llevamos. O sea, básicamente la música, pues lo que hemos hablado antes, para el directo y para tener un directo potente, lo más potente que se pueda. Y eso es cierto, porque yo os pude ver en este festivalillo que hicieron en San José, los chicos de Radio La Granja. Y bueno, para mí fue una sorpresa ver el grupo. Hemos mejorado bastante. Aquella fue la presentación de Juancho, además. Sí, fue el primer concierto de Juancho con nosotros. Bueno, pues si habéis mejorado bastante desde ese concierto, ¿cómo seréis ahora? Bueno, la verdad es que la gente... Dice que los directos nuestros son bastante gañeros. Ah, sí. Bueno, pues. Nosotros lo único mejor que los vean, que vengan. Sí, y que juden cualquiera. A ver si vamos a poner. Nosotros subimos al escenario y lo que queremos es pasárnoslo bien ahí arriba, y eso es lo importante. Que es lo mejor. Y eso, ¿no? Se nota, eso transmite mogollón a la gente. Sí, además, Luis Carlos, que se te ve tranquilote a ti, pero yo te he visto en el directo y vamos. Hombre, yo si me subo a un escenario es para vivir, para vivirlo. Si no, ¿para qué? O sea, si estás tocando, pues lo sientes. Y si no, no te subes a. Pero yo creo que lo vivimos todo, lo que pasa es que igual yo me crezco más. Ya. Bueno, te pones peleón, como decimos aquí. Bien. Vale. Bueno, oye, pues vamos con otro tema. Venga, a ver, ¿cuál? Psicosis. Sí, la 2 o la 4. Es la 2, la de Psicosis. Sí, ¿cuál te gusta? ¿Tú tienes alguna...? A ver, ¿cuál, entre cuáles estamos? Elección, la 2 y la 4. A elección popular. Pues escuchamos ahora la de Psicosis, si os parece, y luego la otra que decís, la 4, ¿no? Vale, pues, o la que queráis vosotros. Oye, pues Psicosis, poco hay que explicar de esta canción, ¿no? Poco hay que explicar. Aquí va a explicar mi primo. De la película, está basado en la película. No os creáis que es de alguien que tiene psicosis. Está basado en la película. Que la tenemos todos, pero bueno, es igual. Luego se nombra Norman Bates este. Claro. Exactamente, sí. Pues una canción cañera donde las haya. Y bueno, esto es Psicosis. Bueno, pues estaba ahí sonando ese Psicosis. Oye, pues la canción se podía haber llamado también Desquiciado, ¿no? Sí, a ver, aquí era el título. Se llamaba del principio. ¿Y entonces qué pasó para cambiarlo? En realidad la idea original era la de Psicosis. Uh-huh. Y en el estribillo decía Desquiciado. Entonces en el local ha tenido los dos títulos de... Hemos trabajado con los dos títulos. De hecho, ni siquiera la llamamos... No. O Psicosis o Desquiciado. Y como iba referente a la peli, dijimos, sí. Pues Psicosis, ya está. Esto está muy bien, la verdad. Bueno, como todas, os voy a decir que todas las canciones también, o sea que no sepa que digo nada. Oye, mirad, desde el chat, un tal, no sé si será chico o chica, RTR, dice que las letras de estos chicos, o sea, de vosotros, reflejan el cabreo diario de todo el mundo y son todas entendibles. Y la música expresa mucho sentimiento. Coño. Toma, vaya. Sin palabras. Es difícil, ¿eh? A ver. No, está bien. Pues, hostia, pues sí, muy sí, bien, muy bien. Sí, bueno, pues no hostia. Sé si lo conoceréis o no, no, RTR. No, no tengo ni idea, pues, pero bien, gracias. Le mandamos un saludo. Okay. Y si es verdad, aparte si es verdad, estamos cabreados constantemente. Ya, vale. Oye, David, también desde el chat nos pregunta que qué opináis de que a los festivales grandes vaya todo Dios y a los de grupos base, pues o de aquí, de Zaragoza, pues vayan cuatro gatos. Coño, buena pregunta, esa me gusta a mí. ¿Contestamos por orden o...? Damos no, lo que queráis, sí. Bueno, ir opinando, o sea, si queréis. Yo creo que el primer problema que tenemos de festivales es que los festivales grandes no meten grupos pequeños. Claro. O sea, es el primer problema que personalmente veo, ¿no? O sea, un Metal Way, un Monsters of Rock, pues sí, te meten mis diciembre a las... ¿A qué hora toca? A las 2. Te iba a decir a las 2, yo, pero no lo sé. No, es igual. ¿Qué grupo local hay en el Metal Way me da lo mismo. Año? Local. Grupos pues locales no hay ninguno. No lo sé. No hay ni uno. Yo creo, es que, ¿sabéis qué pasa? He oído por ahí que van a hacer una fiesta o algo así con grupillos, pero no sé. Quizás es por quedar bien, ¿no? Bueno, lo importante sería que se metieran ahí. Exactamente, yo creo que iría más gente a ver a los grupos de aquí si tocan el cartel principal del Metal Way. Claro. Porque, joder, grupos nacionales, pues sí, quitando pues los cuatro de siempre y aún así se las ven putas para llenar sitios, pues no los va a ver ni Dios, y si son de casa menos. O sea, tenemos esa puñetera costumbre de que grupos de casa van tres. Sí. Entonces, no sé, yo pienso que lo principal sería de hacer un festival grande y en ese festival grande meter grupos locales, sea quien sea. Me da igual, no digo Adamantium, que estaría, como hablamos el otro día, estaría de puta madre, ganaría bastante el cartel en general. Pero no sé, joder, tienes un montón de grupos, tienes Nada de Nothing, tienes Skator, tienes, sí, sí. No sé, los Arterial Presur. Arterial Presur, los Horny andan por ahí también. Los Horny también, tienes un montón de grupos, igual bueno, del rollo nuestro, del rollo metal, Evernight. Sí, Asalto, Lobo. Asalto, es que hay. Quien sea, tienes un grupo de grupos que los puedes meter en un festival grande y te van a hacer un papel de putísima madre bastante mejor que muchos grupos grandes. Y encima nos va a conocer gente de fuera. Exactamente, que es lo que interesa en estos casos. Pero bueno, no lo sé, porque será, si por organizaciones o por qué, pero vamos, yo creo que el principal problema es ese. Luego ya, pues cada uno que se haga. De todas formas, yo llevo dos fines de semana llevándome dos sorpresas bastante agradables. Una con el festival, con el organizado por Sebas, con Occitania y Tenebra, que superaron todas las expectativas. Sí, sí, el ozono estaba lleno. Y yo en ese, de verdad, y este viernes estuve en el Arena Rock, que menuda sala para hacer conciertos, viendo a los Angélida que reaparecían. Joder, y lleno también. Bueno. O sea, yo no sé si será una tendencia o solo dos fines de semana, pero a ver si un poco de suerte. Va mucho también por el día, o yo qué sé, no, porque hay veces que van grupos que pues tienen más nombre, no digo que sean mejores ni peores, tienen más nombres, son más populares. Y menos amigos. Sí, y quizás es eso, y va menos gente, y sin embargo van dos grupos que es su primer concierto y llenan, por lo que sea. Otra cosa que estaría bien es no tirar siempre de amistades, o sea, que la gente le guste de verdad la música, claro, que haces, porque muchos de los que van a verte, pues a muchos les gustas, pero hay muchos que van por compromiso, entonces hay que intentar que yo que sé, que la gente le entre en la inquietud por saber lo que hay. Yo no sé cómo lo veis, pero soy de la opinión que bueno, que cada uno ayuda a la música como pueda, o comprando el disco, o yendo a los conciertos, o lo que sea, pero que no se quede solamente en comprar el disco o ir a un concierto, o ya está, ¿no? Nada, como sea, cada uno aporte lo que sea, porque en el fondo estamos todos en el mismo barco, hay que tirar en la misma dirección, yo que sé, el que puede ir al concierto es que vaya a concierto y haga bulto, al que le guste tener su colección de discos, que se compre el disco y que haga lo que quiera, pero algo. Eso es. Luego está lo de Metal Aragón, que aquí tiene parte. Por cierto, Luis Carlos, luego tú y yo hablaremos de eso, si te parece, ¿vale? Guay. A ver, sí, decirlo. Sí, aragonmetal.com. Estamos montando entre unos cuantos y está abierto todo el mundo a participar por lo que decías. Es que cuanta más gente seamos y tirando en el mismo barco, es una página web con una filosofía. O sea, hablar de metal y de Aragón. O sea, bien sea eventos de metal que se producen en Aragón, por grupos que sean de Aragón o no, o todo lo relacionado con los grupos de Aragón, y en la cual tú, o sea, y estoy a medias porque no das abasto, tampoco tienes tiempo para todo, pero 50-60 grupos tenedos ya en activo en el listado de todos los estilos, te puedes meter en cada link de esos y verás la música que hacen, y con una riqueza que te puede gustar más o menos. Pero que es que hay un nivel mucho más alto de lo que la gente se imagina. Sí, que la gente dice, vamos a ver este grupo, ¿y quiénes son? No los conozco, no voy. Bueno, pues igual si no puedes ir o no quieres, bueno, pero igual te pierdes una sorpresa. Algo, exacto. No lo sabes, ¿no? Y si no los conoces, no lo sabrás nunca. Pero la gente es muy baja muchas veces. Ya no solo para ir a los conciertos, sino, pues coño, este grupo que no lo conozco, me acerco a su MySpace a ver qué hay. Sí, aunque sea publicidad, yo qué sé, o sea, claro. Tener un sitio donde puedas encontrar toda la información que te puede interesar, aunque sea el propio link a la página del grupo, si no los conocías de antes. A ver, oye, que nos preguntan más cosas desde el chat y si no se me va. A ver, Pa' Juancho, dice RTR que sí que os conoce al grupo en general, pero a ti más que a nadie. A Juancho sobre todo, vas a ver. Sí, creo que se quiere, es que se agradece que esté escuchando ahí. ¿Quién es, coño? Que no es mi hermano, porque el Nick y tal, vale, supongo vale. Que sea mi hermano, que es el fan número 2, supongo. Bueno. El uno no sé quién es todavía, pero ahí está, siempre. David nos vuelve a decir que parece que en el Arena Rock el sonido es muy bueno, porque también estuvo en ese. Ahí va, en ese concierto. A ver. Sí. Sí, la sala está perfectamente acondicionada. Tú entras y ves un escenario. A mí yo me quedé alucinado, ¿eh? O sea, ahí cabe la gente de puta madre. O sea, ahí puedes tener... ¿Mi batería también? Tu batería cabe... No, cabe dos veces tu batería. Bueno. Sí, porque la batería de este señor no sé si la habéis visto en directo, pero es una de las cosas que más llama la atención de los directores de Adamantium. A ver. Sí. Y la es que es una sala que está pensada para dar directos. O sea, la acústica es buena y... No sé si... Sí, pero si el próximo que se haga ahí, id si no habéis estado, porque es la hostia. Oye, y por último, o por ahora, por último, Arterial nos pregunta que qué pensáis de los locales que hay para tocar. Bueno, se refiere más bien a las salas. Él lo ha puesto locales, pero luego dice que como que ahora no hay mucho. Quitando el Ozono y el Utopía no hay nada. Pues hombre, está un poco jodida la cosa. Pocos locales, horarios ridículos, no puedes meter gente, no viene gente, no te cabe el equipo, a veces te capan y tienes que tocar bajito y ya. Lo que es ponerle algodoncitos a la batería no es muy gracioso. Poco tiempo para tocar también. Pero es que esto tiene una solución muy sencilla, pienso yo. Si las salas estas llenaran cada fin de semana a 200 personas vendiendo cerveza, entrada o lo que sea, es que no habría tres salas, habría la semana siguiente 6 y a la siguiente 12. O sea, si esto moviera dinero, que en el fondo claro. Es lo que tiene que mover, si esto moviera gente, habría salas y no nos... Pero luego está la polémica está con las licencias, ¿no? Que, que es muy difícil conseguirlas o no sé qué. Es que hace falta mucha pasta para una licencia esa, hace mucha... Vale. Por ejemplo, el MOG es un par de ellos que no está dispuesto a pagar esa pasta. Claro. Y tiene escenario y el problema de la música alta no es. Sí, no, ya, tope. Ya. Bueno, ya has estado, que se habrá estado. Y, hombre, ahora tenemos la Reset. Ah, la Reset, no, la Reset ya está abierta la... Sí, joder, a ver. ¿Cómo de decir? La Arena. Es la Arena Rock. Vale, que no se nos olvide porque será una sala que haya que tener en cuenta, ¿no? Sí, ojalá parece. Siga así. Vale. Lo que yo creo que falta en Zaragoza es una sala de tamaño medio. Yo estuve ayer en Barcelona viendo a In Extremo y la sala bikini es como el de Vicio. O sea, como el de Vicio. Se ve de todo, de puta madre. El escenario a un metro y medio levantado por encima de ti, igual que el de Vicio. Sin columnas en el medio, con acústica buena. Yo creo que el de Vicio era necesario. O la base Space, hasta que la cerraron, también era un escenario que estaba de puta madre. Sí, además, nos cerraron a nosotros cuando íbamos a hacer la fiesta de la radio. Lo estuve mirando en los foros y demás historias de que tuvisteis que poner los cartelajos y ya, lo hemos sido nosotros. Sí, por si acaso. Las maneras para que quieran abrir salas, porque luego vas a tocar y ¿qué tocáis? No hacemos heavy, es que heavy no. O te largan, nada más que acabas, fuera, que ya has acabado, tira. A mí no me vale que ahorren una sala y solo toquen los que quieren ellos. Nos pasó ayer con In Extremo, no penséis qué pasa con los grupos locales. Con In Extremo era, oye, a las 11 horario infantil, fuera todo el mundo, que aquí tiene que venir. Sí, de 9 a 11 el concierto de ayer, sin telonero. De puta madre, In Extremo, de puta madre, a mí me gusta mucho. Pero vamos, a las 11 todo fuera, que hay que chapar y a las 12 hay que abrir para lo que hagan, no sé qué hacen en la luz. Para los guays, como siempre, ¿no? Porque no, pero si llenan la boca muchas veces con que les gusta la música, no sé qué, pero cuando llega un grupo un poco diferente, quizás no les guste tanto la música, ¿no? No sé. A cada uno le gustará lo que le guste. Yo supongo que tendrá sus preferencias. Si yo tuviera un bar, pues... Quizás sería también lo que decíamos que lo de que público, más me ¿no? gusta es una cosa, exacto. Pero si me llenara el bar, el estilo que más odiara... Es que se estaría todos los fines de semana, o sea, aunque tuviera que poner otro camarero para estar yo. ¿Y por qué una sala en lo de la Expo, con eso que se ha quedado ahí medio vacío? Claro. acondicionada a través del ayuntamiento. Es decir, oye, esta es como el Bilbo Rock. Sí, el Bilbo Rock, yo he tocado en el Bilbo Rock y es una iglesia reconstruida y solo es exclusivamente para conciertos. Y a las 12 estás tocando allí sin ningún problema. Un equipo de puta madre, todo bien controlado. Y 500, 600, no sé cuántas personas cogen ahí. Pero vamos, es una sala media, pero aquí no se puede hacer, no sé por qué. Si es el ayuntamiento que no se moja. Se le llena la boca de cultura, sí. Pero luego nada. Nada de nothing. Nada de nothing. Bueno, venga, vamos a seguir con la entrevista, ya la última parte. Bueno, tenemos una llamada. O sea, Nacho, recuérdanos el teléfono. Sí, bueno, pues ya sabéis que estáis en Radio Mai 102.8 FM con esta entrevista. Y bueno, nuestro número de teléfono, que es el 52 56 45. Y bueno, pues así para hacer tiempo mientras Alex está con el teléfono y tal. Creo que era su madre la que le estaba haciendo. Posiblemente, sí. No sé. Yo la verdad es que tengo que decir que el viernes estuve en la sala arena también un ratillo con David. Y bueno, la verdad es que aquello es una bueno, es un Nacho, perdona que te interrumpa, pero tenemos una llamada. A ver, vale. ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? A ver, que se te oye un poco con acoples, ¿qué tal? Espérate que me muero. Uy, que muchos acoples hay, a ver. Es que está aquí la radio al lado. Bájala. Sí, bájala o apártate, porque si no... Me aparto. Lo mejor es quitar el sonido. Esa canción que está sonando, bueno, es guay. A ver. Me voy. Oye, bueno, pues haznos la pregunta. Bueno, yo quería hacer una preguntita a este grupo que tenéis ahí, que me ha parecido muy bueno. Sí, Adamantium. Adamantium. Y bueno, es una pregunta que me lleva siempre desde que conozco aquí a grupos jóvenes y tal, y es que piensan hacer con el tema de la industria musical como hasta ahora. Y ellos van... Uy, se te oye muy mal. Mejor colgamos y me dices a mí la pregunta, porque si no. Pero yo, ¿la habéis oído vosotros? Sí, la hemos oído. ¿Qué pensamos? Que ¿cómo nos vamos a mover ahora que está la industria musical tan jodida? Bueno, en principio. ¿Pensáis hacerlo a través de discográfica o montarlo por vuestra cuenta? Pues no sé. De momento estamos moviendo el disco a ver hasta dónde se puede mover. Yo creo que la idea de Adamantium, no sé si. Supongo que estaremos todos de acuerdo. A nosotros lo que nos gusta hacer es música. Entonces, si de momento tenemos que pagarla nosotros, intentaremos vender este disco lo mejor que podamos, financiar, o sea, recaudar y poder sacar el siguiente nosotros mismos. Si moviendo este disco encontramos a alguien que sea capaz de pagarnos el siguiente, pues estupendo. Pero tal y como están las cosas, yo creo que lo hacemos por hobby, sí, más que por negocio. ¿Y pensáis que se gana dinero por los discos o por no? No, pero por los discos perdemos dinero, ¿eh? O sea, una vez te voy a decir, el disco lo vendemos a 5 euros y a nosotros de producirlo nos cuesta 4,70. Ahora tienes que descontar los que regalas, los que das, no sé qué. O sea, el disco lo hemos sacado y los que seas capaz de vender. No hemos sacado copia para recuperar el. No, nosotros hemos sacado copias para vender la música que hacemos y quedarnos igual que estábamos. Bueno, igual que estábamos, no, que perdemos perras, pero bueno. Y para darnos a conocer simplemente. Disfrutamos con ello. Y para poder sacar el siguiente. Claro, sí, es así. ¿No crees que es mejor ahora que está internet, hace la distribución a través de internet, que está, sale mucho más barato, conoce más la gente? Hombre, también se está moviendo las cosas por en el MySpace. Está en MySpace, tres o cuatro canciones. Y el disco, no sé si está ya en el Emule. En el Emule tienes el disco, o sea, que es y 20 días antes de tener nosotros las copias físicas, la gente lo tenía, porque a mí me llegaban las... No sé quién lo filtró, alguno de vosotros, cabrones. Yo no filtro nada. Ya. Bueno, la gente os conoce. Sí, sí, eso está guay. Todo lo que sea publicidad está bien. Nada más, que mucha suerte y a ver si lo veo por aquí por Zaragoza. O sea, pues muchas gracias. El 17 de abril tocamos en la Ozono. Si te quieres pasar, pues mira, serás bienvenido. Y el 25 en la Reset. Y el 25 en la Reset también, bueno. Sí, es verdad. Estupendo. Pues nos veremos entonces. Ay, habéis echado una cervecita, por lo menos. Que tiene la cerveza apagada. Eso es. Pues para adelante, Venga. Oye, Samu, muchas gracias. Lo que siento que se haya oído tan mal, pero bueno, por lo menos se ha oído, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a nuestro amigo Samu. Qué lástima estos acoples, la otra vez nos pasó parecido. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Habéis entendido todo, ¿no? Lo que sí, os planteaba sí, bien. Todo, sí. Vale. A ver, vamos a seguir. O sea, que luego recordaremos el concierto, pero por ahora en la sala Ozono, dentro de poquito. 17 de abril con Calibre Cero. Con Calibre Cero. Organizado por Sebas. Por el maestro Sebas, sí señor. Exactamente. Y luego en la Reset... Poco después, habéis dicho. Sí, el día 25 de abril. Vale. Una semana más tarde. Pues ya tenéis, ya la gente ya tiene dos fechas, para ir a las dos o para elegir una de las dos. Mejor a las dos. Bueno, pues mejor a las dos. A ver, Juancho, esta es la pregunta que te quería hacer yo. Me he fijado que los agradecimientos de... Bueno, sí. Tela. Sí, no. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? En tus agradecimientos del disco, pues das la gracia a mogollón de gente, pero luego también haces una dura crítica a algunos músicos que tú llamas pedantes, sí. Peña que intentó manchar tu nombre, gente charlatana que critica sin más. Y bueno, cuéntanos un poco esto, porque a mí me dio la impresión, dije, joder, qué mafia musical hay también por aquí algunas veces. Pues, en cierto modo la hay, o sea, lo que no me gusta y no aguanto es las personas que tienden a andar por detrás, a mentir, a hablar de este ha hecho, este ha dejado de hacer, y nada bueno nunca. Eso es algo que jamás he entendido. A la cara, me gusta decir las cosas, las suelo decir, la gente se suele mosquear bastante conmigo por decir las cosas a la cara. Tengo poco tacto, te debo decirlo. Pero vamos, es eso, músicos pedantes. Con músicos pedantes me refiero al es que yo soy, es que yo tal, es que tú no y yo sí. Pues, que de tío, eso hay mucho aquí en Zaragoza. Sí, aquí en Zaragoza. En vez de promocionar y a los grupos de aquí, oye, pues joder, no, la gente, no, mi grupo, no sé qué, esto, no, eso no. A veces en vez de juntarnos todos y hacer una buena piña para poder salir de lo que es el mundillo tan underground y tan particular que tenemos aquí en Zaragoza, no hacemos más que insultarnos los unos a los otros, cabrearnos y sí. Parece una estupidez. Crítica eso. Se dan pasos, yo veo que las cosas van a mejor. Hombre, siempre conoce gente que ayuda, gente que no ayuda. De momento nosotros, yo de ahora mismo estoy bien. En los anteriores grupos que he estado, pues sí que he tenido más movidas, más problemas de aquel habla, aquel no habla, tú no toques aquí, tú no toques allá. Y eso mosquea bastante. Hombre, también son los menos los que piensan de esas maneras, ¿no? De putearte, pienso yo ahora mismo. También claro. Tienes gente de puta madre, o sea, no sé. Igual que están los que, digamos, que son la basurilla y tal, que no van el come por la espalda. Los trolls. Que tienes cuatro, pero que dan mucho por el culo, pues también tienes a 400, pues que van en sentido contrario, o sea, y los conocemos todos, o sea, los que he comentado antes. Nada de Nazim, pues los conocemos, gente de puta madre, Skator también. Córnea, pues gente de putísima madre. Sí, igual, o sea, Corpore también, pues tienes infinidad de gente, pues que joder, escucha lo que haces. Tú escuchas lo que haces y te puede gustar más o menos. No, no nombrar porque al final nos olvidaremos alguno y se va a mosquear. Exacto, pues, ahí están esto. Todos. ¿No? Lo que pasa es que pues siempre te toca más luego los que van por la espalda pinchando. Eso es lo normal. Lo que ha pasado toda vida, vamos. Ya. Es un poco triste, pero bueno, a seguir adelante y a pasar de esto. A mí esto. Personalmente me suda la polla el que me claro. quiera joder. O sea. pues haces bien, la verdad. La verdad me da igual, o sea, somos un poco mayorcitos ya para claro. ocuparnos de esas movidas. Juancho a lo mejor, pues no sé, también tiene la sangre más caliente, que es más joven el muchacho, pues claro, lo ve de esa manera y también le habrán querido putear más, o sea, y es normal que se acuerde de su familia y tal. Bueno. Pero bueno, ahí está, el que se dé por el ruido, pues que le den por el culo, tío, o sea. No sé, bueno, ahí está el tema. Chicos, a ver, ya para terminar e irnos con la última canción, ¿qué es lo que va a encontrar la peña en un concierto vuestro? Potencia. Contundencia. Es mejor que vayan. Exactamente, además que vengan a vernos y ya está, joder. Además vale. Somos gente maja, coño. Se van a sorprender. Sorpresa, ¿eh? Sí. La gente se va a sorprender. Somos gente maja. Vale. Y luego el siguiente trabajo de Adamantium. Adamantium. Vale, venga. Vamos a meter una lista de collejicas. Piedrecica en la boca, a ver. Adamantium. Bueno, es que la V también es la más. A ver. Es culpa nuestra, es que si no hay nombre, macho. Hay quien dice Badamantium también, o sea, que la V la cambian de sitio. Bueno, pero permitidme que alguna vez me equivoque. Luego lo digo bien. Si no, o no, porque llevo toda la tarde diciéndolo mal, pero da igual. Da lo mismo. Sí, a mí me lo permitís, ¿no? Hombre, cabrón, sí. Ah, vale. Faltaría más. Vale, pues muchas gracias. Cuando los micros apagados ya hablaremos. Vale, lo voy a recibir. Bueno, pues eso, ¿qué nos ofreceréis en el siguiente disco? ¿Seguiréis esta línea? ¿Habrá alguna sorpresa? ¿Tenéis algo pensado? Hombre, nosotros seguimos componiendo. Lo que pasa es que, mira, si te gustan las interioridades, las últimas compuestas fueron la 4, la 5 y la 6, que son las que hacen Adamantium, sí. Y si tú escuchas el disco, vas viendo que al final te vas embruteciendo un poco más y esas son más brutas que las demás. O sea, aunque las demás ya van teniendo esos toques. Entonces ahora la línea que estamos siguiendo es esa, la de la 4, la 5 y la 6. Y yo creo que incluso la estamos llevando más, un pelico más bestia. Sí, un paso más allá. Tampoco nos vamos a convertir en los Napalm Death, porque no somos los... ¡Qué pena! Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordad el concierto, 17 de abril en la Sala Ozono. 17 de abril, Sala Ozono. Con Calibre Cero. Calibre Cero. Bueno, pues ahí estaremos, nosotros también. De puta madre, ¿verdad? ¿No? Y nada, oye, gracias y bueno, no, nos vemos prontito por ahí. Venga, con, ¿Con qué canción nos despedimos? Las 6. Las 6. La 4. Es que la 4 está en el MySpace, la puede ir todo el mundo. Pues, la 6 no. La 6, ¿no? Las puertas de Hades. ¿Cuál es la puerta de Hades? Venga, puedes presentarla, la pongo y nos despedimos. Bueno, pues esta, pues para toda peña que nos escuche. Para aquí el tío Sebas, que se lo está currando bastante bien. Y para vosotros, venga. Venga, las puertas, pues, de Hades, va. Eso es. Al ataque. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Bueno, pues acabamos de despedir a Damantium, a ver si lo digo bien de una vez por todas, porque el nombre se las trae, pero bueno, calidad musical no les falta. Ya están todos preparados ahí al otro lado de la mesa, mi Cray Patrol. Y bueno, damos la bienvenida a Rubén. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, que hemos llegado un poquito tarde, pero en fin, no pasa nada. Habéis llegado bien a través de las ondas. Bueno, y Blas, al otro micro. Buenas tardes, Blas. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Bienvenido todos una vez más aquí al programa. Vale. Oye, y luego dentro de un ratín hablaremos de un montón de temas, entre ellos pues lo que ha pasado con el anuncio de los ateos, de esa campaña publicitaria, y más cosas que pondremos sobre la mesa para que todo el mundo opine, si te parece. Vale, de acuerdo. Vale, pues oye, muchas gracias por estar aquí, Rubén y Blas. Y bueno, y ahora ya vamos con Óscar a hablar un poco de cómics. A ver, Óscar, ¿qué nos has traído esta semana? Pues hola, buenas tardes. Hoy vamos a cambiar un poco y vamos a meternos en el refrescante mundo de las tiras gráficas. Vamos a hablar de un cómic llamado Ciudadano Khan. Es muy gracioso, te ríes mucho. Y luego, si da tiempo, hablaremos de otro más conocido que se llama Calvin and Hobbes. Bueno. Pues a ver, ¿cómo comenzamos? ¿Esto es un cómic? ¿Son tiras cómicas? ¿Qué es? ¿Cómo lo podríamos englobar? Son una sucesión de tiras gráficas. Como las que aparecen en los periódicos, por ejemplo. Exacto, son las tiras gráficas, es un formato para la prensa. Entonces, hacen unas tiras y se venden a varios periódicos, de varios periódicos en un país o en varios países. El primero voy a empezar con un cómic, es muy curioso, llamado Ciudadano Khan, escrito por Mark O'Hare, no sé cómo se dice. Bueno, da igual, O'Hare lo ponemos. Ironiza más bien sobre la relación entre un dueño y su perro. Sí. En el cual los perros son los que llevan la voz cantante y son muy cabrones, esto hay que decirlo, y los dueños suelen ser meras mascotas. Sí, vamos a ser los tontos. Vamos. Que aquí las tiras cómicas le dan la vuelta, digamos, que al mundo que conocemos. Tenemos aquí Mel, que es el dueño, que es el típico hombre tonto, digamos, que se resigna a que su perro le haga lo que le viene en gana, y el tío no se puede quejar, ¿no? Y el héroe de la tira se llama Fergus. Es un perro muy capullo, todo hay que decirlo, en el cual su diversión es martirizar a los pobres carteros y humillar a los gatos. Los gatos son también como los pringados de la historia. Sí. O sea, que los pringadietes son los humanos y los gatos. En los gatos. Y es la relación de que si... de cómo qué pasa cuando los llevas a pasear, la comida, las relaciones con otros perros, todo, o sea, es muy gracioso. Bueno, pero ¿por dónde está la gracia aquí? Porque cualquiera puede decir, va, una tira cómica de un perro y de su amo. No, pues la gracia está precisamente en la relación dueño y perro. Sí. El cual no son las cosas como parecen. Digamos no se trata simplemente de un cómic de un perro que le hace putadillas al dueño, sino que también mete un poco de crítica, quizás. Sí, en parte sí. Te ríes con las ocurrencias de este ser tan peculiar, que todo aquí es el mundo al revés. Y es muy divertida, te pasas un buen rato. Está editado por Norma Editorial y en España han sacado 2 volúmenes. Vale. Es que son asequibles, ¿no? Sí, serán unos 10, 13 euros por ahí. No sé cuántos serán. Bueno, quizás para unas tiras cómicas lo vea yo un poco excesivo. No lo sé, sí, bueno, pero es un formato en rústica, que eso es asequible, un tamaño asequible, un precio. Y yo creo que compensa, no es muy caro, pero compensa para que te ríes. Y en los tiempos que corremos de que pasan muchas cosas, aquí te descargas muy bien. Vale. Bueno, pues ¿tú crees que merece la pena? Merece mucho la pena, es muy divertido y muy entretenido. Y luego... Sí. El otro es más, algo más conocido, es uno de los mejores cómics que se han hecho en tira gráfica en los últimos 20 años, que se llama Calvin y Hobbes. ¿Y esto de qué va? Esto, Calvin es y Hobbes. Un niño de unos 6 años que tiene una imaginación desbordante y tiene como su mejor amigo un tigre de peluche llamado Hobbes, que para él está vivo y se inventa unas aventuras, bueno, impresionantes y desquicia a los pobres padres. Los pobres padres son... los pobres sufridos que aguantan las impertinencias del crío. O sea, si ya bastante duro crear un crío hiperactivo, aquí en esta tira es mucho más. Ya. Nunca la labor de ser padre fue tan difícil. Ya. Bueno, y este cómic también ironiza, ¿qué cuenta? Pues eso, ironiza también todas las aventuras que se pueden, todo lo que se puede pasar a cabeza del chaval. Sí, pero digamos que esto no es un cómic para niños. No, es más bien para adultos. O sea, pues, ironiza también de muchos temas. Temas que, o sea, sociales. Sociales, y puedes encontrar de todo, pero desde la mirada de un crío de 6 años. Vale. Y bueno, ¿qué más? Trata, por ejemplo, del amor, de las relaciones con los padres. Todo lo que pueda pasar alrededor del mundo. Vale, o sea, no es como alguno pueda pensar, ah, pues si es un crío será como Mafalda y tal. No tiene nada que ver. Mafalda era más intelectual, este es más gamberro, ¿no? O sea, Mafalda era más intelectual. Exacto. Pero este también es muy adulto para su edad. Sí, pero sí, lo que es más caprichoso. Sí. Más capullo. ¿Tú lo conoces, sí, Rubén? Sí, lo conocí, ¿no? Tengo unos cuantos TVO sobre él y la verdad ¿Y estás ahí es que es de los mejores que tengo? Es muy bueno. Porque eso, es que tiene 6 años, es caprichoso de su edad, pero sin embargo una forma de entender las cosas que dices, madre mía, este tiene que tener carreras universitarias, pero sí, sigue siendo cabrón como serio. Cada sentencia que te dices, hostias. Pero ¿qué pinta ahí la mascota esta que tiene, el peluche este? Pues básicamente, como se va a ver, básicamente en la historia, pues vive en una zona residencial y hay 4 críos. Lo que pasa es que tiene tanta imaginación que lo tienen como un bicho raro. En la escuela le pegan algunos y siempre está castigado. Por eso su modo de escape de esa dura realidad pues es jugar con el tigre. Pero se monta unas historias que dice, te lo intentas imaginar diciendo, pero a ver, para crear esto el crío ha tenido que llevar de lado al peluche, ¿o cómo es esto? Realmente es lo lleva a todos los sitios con él. Pero hacen distinción entre lo que está imaginando o no. O sea, es una amalgama de todo. Si se nota cuando está imaginando y todo eso, o no sabes dónde está ahí la realidad o la fantasía. Hombre, a veces se crean unas historias que te llegas a pensar, decir, a ver si iba a ser un monchón mágico o alguna historia. Pero claro, siempre que salen otros personajes, pues ya se ve el monchón ahí agarrado de la mano. Sobre todo los padres, la profesora, que aquí lo pone como un bicho extraterrestre muy feo y muy monstruoso. Se inventan unas películas, pero ahí está la gracia. Bueno, ¿algo más sobre este cómic, Rubén, Óscar? Aquí han sacado varias ediciones en España, ahora la saca, creo que es Norma Editorial o Norma, no me acuerdo, antes era una editorial catalana que es minoritaria, pero la han sacado muchos, no sé si son 13 o 14, no sé, muchos han sacado, y ahora están volviendo a reeditar otras historias y tal. Así que la gente no tendrá problemas para encontrarlos. Pero aquí a España, a través de periódicos como tiras cómicas, no han llegado, simplemente en España, formato de libro. En formato libro álbum han sacado casi todas en España, sí. Me refiero en lo que es en periódicos, nunca los he visto. En periódicos creo que no lo han sacado publicado, han salido directamente en tomos. Bueno, pues es asequible. Muy asequible. Eso es lo que le interesa a la gente. Han sacado varios formatos. Depende, ahora han sacado uno en tapadura que será más caro, igual no sé si son 20 euros, pero por lo general puedes encontrar pequeñitos tiras así en horizontal, en apaisado, que puede costar, qué sé yo, 13 euros o igual euros, menos, diría yo. Menos, es muy asequible. Vale, pues. Y luego también que suelen estar estos cómics en bibliotecas últimamente. Sí, y todo esto. Este seguramente te lo puedes encontrar en bibliotecas. Es fácil encontrar también, por ejemplo, en la FNAC o cositos así. Es fácil encontrarlo. Perfecto. Pues recuérdanos los cómics de los que has hablado. Uno es Ciudadano Kane. Ah, sí, con C-A-N, sí, Ciudadano como Kane. Como Ciudadano Kane, sí, o Kane, pero aquí es un juego de palabras. Sí. Además, fonéticamente suena muy parecido. Ya aquí, bueno, Kane, aquí en España Kane. No, ¿verdad? Bueno, en inglés era, no, era es que yo no sé cómo era, a ver si alguien se acuerda. ¿Era Ciudadano Kane o Ciudadano Kane? ¿Cómo era? Kane. Citizen Kane. Oh, vale. ¿Y en inglés cómo se dice Kane? Kane, también. Bueno, debe Kane. Ser... Pero aún así queda bien, ¿no? Sí, y el otro es Calvin y Hobbes. Vale, pues los recomendamos, ¿o no, Oscar? Muy recomendables. Venga. Si quieres pasar un buen rato ameno riéndote, estos cómics son apropiados. A ver, Rubén, la sentencia. Pues es un humor cómico muy irónico y que da hachazo sobre la vida, sí. Y la verdad. Y es muy refrescante. Sí, sobre este tema. Bueno, yo sobre este tema os quería decir que es que este tipo de cómic la gente no lo sabe aprovechar hacia el final. Rubén sí que sabe, nosotros cuando hacíamos un boletín en las minas para rellenar, estas tiras las empleábamos. Entonces le quitábamos la letra y poníamos otra letra. Ah, y entonces salían unas críticas contra los sindicatos, contra los empresarios, contra los militares, contra todo. Pero desde luego, impresionantes, terroríficas. Sí, sí. Entonces es la inventiva. Eso es lo único, lo bueno que tenemos los españoles. Que podemos dar mucha inventiva. Es una lástima que aquí ahora no haya, se me haya olvidado. El otro día salió un escrito en nuestra federación dedicada a un nuevo Padre Nuestro. Y yo quité el Padre Nuestro quitando la palabra Dios y puse alcalde de Zaragoza. Y lástima que no la haya traído, porque en casa con deciros que hasta los compañeros ateos se quedaron aterrados. Bueno. O sea, es la inventiva. Y eso es lo bueno para hacer cuando ocurren críticas contra en este caso contra el ayuntamiento porque ha hecho algo malo contra un barrio o lo que sea, es buscar, y si se tiene que sacar un panfleto, es buscar la viñeta que mejor representa y es quitarles esas letras. Es espectacular. Y armarla ahí, ¿no? Poner lo que tú quieras aprovechando el dibujo. Claro, aprovechando el dibujo. Entonces puede ser para niños como por ser niños, como puede ser para superadultos. Sí. Además, mucha gente pensará, esto será para críos y tal. No tiene nada que ver. Esto es más para adultos que otra cosa. Además, el doble fondo y el doble lenguaje que encierran estas obras. Ah, que es lo más importante. Exacto. Incluso. Porque mucha gente no ve más allá de lo que es el mero tiro, hecho de sucesión de viñetas, el chistecito y tal. Pues es que hay mucho más de fondo. Además, bueno, que ahora cualquiera que se compre un cómic de estos o lo consiga, hace unas fotocopias y que siga la idea de Blas, ¿no? Que cambie los diálogos y los reparta por ahí. Sí, yo mismo los sacaba de los propios periódicos o de estos. Sí. Sobre todo tengo unos espectaculares que eran en la última página de eso de crucigramas del Kid. Sí. Hace tiempo salían unas viñetas de los hombres prehistóricos y muchas. Desde luego, nosotros las tenemos porque las pude recuperar. O sea, la saqué de ahí y hice unos folletos. Y Rubén los tiene. Bueno. Son quitándoles personal, o sea, la letra y poniendo letra nueva. Es algo que es también para partirse de risa, desde luego. Bueno, pues venga, que la gente le haga más caso a las tiras cómicas. ¿O cómo se llamen? ¿Cómo es el nombre técnico? Tiras gráficas. Que vayan más allá de Garfield. Claro, es verdad. Es que la gente solo habrá visto Garfield, Mafalda y poco más. El perro este, ¿cómo se llama? Fred Bassett, este que sale en el Heraldo. Yo no le he visto la gracia nunca. No, yo estoy de acuerdo. A Fred Bassett no le veo y yo. Y Snoopy estaba ya muy pasado ya. Sí. Estaba bien, pero estaba ya muy, muy gastado, ¿no? Bueno. Pues oye, si alguien nos quiere llamar y comentarnos algo de esto o de cualquier otra cosa, 976-52-5645. Y nosotros hacemos otro paro musical y ahora Blas, ya vamos a poner los temas sobre la mesa, vamos a no debatir, pero sí quizás que comience la tertulia o lo que sea, los temas que vayan saliendo. Vale, y bueno, invitamos a la gente que también que participe, sea de la opinión que sea, cómo no. Por supuesto. Bueno, pues recordamos a Jorge Salán, que ayer estuvo tocando en la sala Reset, y nos vamos a quedar con una canción que a mí me parece una auténtica delicia. Esto es Under the Moon. We'll be right back. ¿Verdura? Sí. Mi mujer y mis hijos están en Detroit. Hace 6 meses que no les veo. Las acerías empezaron a despedir gente. Pero aún así quebraron. Aceptamos unos sueldos ridículos para ayudarlas. ¿Y sabes cómo nos lo agradecieron? Echándonos. La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la vida. Estoy hasta las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Pues continúas escuchando Cryout FM aquí en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Y bueno, después de esa pedazo de entrevista que hemos tenido, de hablar un poco de cómics, hoy nos tenemos que poner serios, a hablar de muchas cosas, que para eso está Blas aquí, para eso está Rubén, para eso está Nacho, para eso está Óscar, Leticia, Héctor. Y bueno, a ver, oye, Blas, buenas tardes otra vez, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, sí, ya veo que no había encendido los micros. Pero ahora ya sí, ¿eh? Ahora vais a hablar todos, no creáis que os voy a censurar nada, al revés. ¿Qué ha pasado con Tutsa y los ateos y el cartel este? Porque el anuncio, porque menuda organizasteis, ¿no? Sí. Tengo entendido, cuéntanos, a ver. Bueno, como todos sabéis por la prensa, Tutsa, sí. Y sobre todo con el apoyo del alcalde, que habría mucho que hablar sobre su cuestión moral o a dónde pertenece. Blas, acércate bien al micro. Entonces, negaron, lo cual para nosotros consideramos que están vulnerando unos principios fundamentales. Claro. De libertad de expresión, libertad de prensa y todo. Bueno. El caso, espera un momento, sí. Perdona, que para poner en antecedentes a la gente, aquí se supone que Tutsa, por alguna razón, no dejó poner ese anuncio en los autobuses, sí. el anuncio ateo, que probablemente Dios no existe, sí. Disfruta de la vida, ¿no? Algo así era. Y parece ser que hubo algún tipo de presión. Bueno, posiblemente sea el alcalde el que se posicionó dando ese apoyo a Tutsa. Porque independientemente de que Tutsa sea una cosa privada, como es subsidiaria de una cosa pública, aunque no hubieran querido, si el alcalde le hubiera dicho, oye, recapacita y acepta eso, porque si no el contrato puede estar. Tutsa lo acepta. Claro. Eso es el que crea que eso antes Tutsa. Lo que pasa es que, claro, nos centrábamos, aunque desconocíamos algo, con quién es realmente el alcalde en el aspecto religioso. Ya. Entonces, lo que nos sorprende mucho es que una frase se esté en contra, diga que somos trasnochados y, como sabéis, quiera meter una calle a Escrivá, ¿no? De Balaguer, pues diciendo que porque es un aragonés de los mejores que ha habido. Bueno, pero este alcalde no era socialista. Bueno, es que nosotros sabemos que en las altas jerarquías del PSOE, desde hace muchos años, ya desde que entraron, sí. Con Felipe González, había gente dentro del Opus Dei. Ya. Entonces, da lo mismo que estés dentro o en la órbita. Claro. Entonces, cuando un alcalde, que un primer alcalde antes quita la calle que se llama Escrivá de Balaguer por decencia, ahora lo quiere volver, pero antes prohíbe algo, o se posiciona en contra de los ateos, claro. Y le da ahora la facilidad a Escrivá de Balaguer con todo lo más que representa, pues entonces estamos empezando a dudar mucho de si realmente es socialista y realmente si es si no es afín. Bueno, hay mucho interés también, sí, por ahí, por supuesto. Eso hay que dejarlo ante todo, los políticos, sobre todo interés. No, eso por supuesto. Claro. Hay mucha gente que yo creo que no se informa. Vosotros también podéis opinar, ya lo sabéis, Nacho, Óscar, Rubén. Bueno, hay gente que parece que no se informa y yo he visto comentarios que dicen, bueno, pues estos librepensadores ateos, para este cartelito que quieren poner, Pues no lo entiendo, porque pone probablemente. Sí. Pero claro, eso de probablemente os hicieron, os obligaron casi a ponerlo, ¿no? No, es que la palabra probablemente, sí. Sí. Si hubiéramos puesto desde el principio, Dios no existe. Claro. Ya no hay nada que discutir. Ajá. ¿Por qué? Entonces, probablemente es decir, bueno, dejamos una vía para el que está dudoso, el que no está muy convencido, porque la mayoría de españoles está bautizado, pero creyente hay mucha menos, ¿eh? Sí, sí, entonces, sí. Decir, bueno, podemos, porque si ya desde el principio me dices que no, es, digamos, como un mensaje de decir, bueno, nosotros abrimos la puerta al diálogo, al entendimiento. Sí. Fue más o menos en ese sentido. Claro, el resto de la frase de déjate de preocuparte y disfruta de la vida, la gente tampoco lo entiende tampoco ese mensaje. Pero si miráis todas las religiones, todas se basan, aparte de en la castración mental, está en que somos desde recién nacidos pecadores. Ya. Por eso el famoso, los cristianos, el famoso bautismo. Porque claro, has pecado. O sea, no ha dicho, a lo mejor cuando el niño ha dicho su primer lloro, ya ha pecado. Ya, y entonces ya. Hay que bautizarlo. Claro. Entonces, además, ya, que ya te condicionan a querer buscar la salvación, ¿no? A buscar una salvación. Eso y es. Te condicionan a que esa salvación, como lo digamos los presos, la salvación es a través de la mortificación, ya. De la renuncia. Del castigo. Del castigo. Entonces, claro, si probablemente Dios no existe, entonces ¿por qué vamos a castigarnos por haber nacido? Claro, pero entonces no entra. Pero mucha gente no le da ni siquiera importancia a eso. Sí, no le da por la sencilla razón de que ya vas castrado mentalmente, ya. Desde recién nacido. Entonces, claro, al que es creyente profundo, es muy difícil intentar convencerle. No es imposible. Sí, sí, sí. Pero es buscar a las personas que dicen, bueno, ¿tú crees que es justo que, como te dicen todas las religiones, que ya desde que naces ya te marcan unas normas, todas, de que tienes que sufrir aquí en la tierra para conseguir el bien en el cielo? Todas. Entonces, ¿por qué? Porque claro. Tenemos... nosotros la única vida que vemos es la que está aquí, claro. En la tierra. Y hay medios y hay riqueza suficiente en la tierra para que todo el mundo pudiera vivir bien. Sí, eso está claro, ¿eh? Y aunque la gente lo discuta, lo que hay es una mala repartición de bienes. Y eso la prueba la tenemos ahora con lo que está pasando en la famosa crisis que estamos, que la gente no sabe ni por dónde va. Ahora hablaremos de esto, porque yo tengo... Te voy a preguntar muchas cosas, a ver qué opinas, sí. Pero Nacho, Óscar, ¿qué opináis de esto primero que ha dicho Blas? No, que hable mejor Óscar. A ver. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho él. Yo personalmente opino que en la Iglesia o cualquier religión es una multinacional que con un exceso que se ha basado en control de masas y todo el mundo reprimidos por el castigo, por la culpa incluso y tal. Entonces nos lo han hecho nos lo han inculcado desde pequeños. Claro. Entonces dices, coño, aquí parece que por existir hasta tienes que pedir perdón, claro. Casi. Entonces dices, yo creo que todo lo que se está haciendo esta gente es para controlar a la gente, para, como ellos mismos dicen, que somos un rebaño sí. En la espera de que nos guíe el pastor, ¿no? Eso sí. Ya, esa misma idea, incluso es hasta ofensivo, ¿no? Está negando sí, esa sí. expresión, lo que es la opción de pensar por uno mismo. Sí. Ellos mismos te deciden. Quieren decidir cómo tienes que pensar, cómo tienes que vivir o cómo tienes que vestir, ¿no? Por ejemplo. Y morir. Exacto. Porque hay lo que ahora del aborto o lo de la eutanasia. Uy, tenemos que hablar de eso también ahora, ¿eh? Entonces, ellos dicen, si dicen que hablan tanto del amor y tal, al fin y al cabo, la eutanasia, por ejemplo, es un acto de piedad. Lo mires como lo mires. Estás ayudando a aliviar el sufrimiento de una persona. A ver, Blas, que... Yo no diría de piedad, sino de justicia humana. También. Es de justicia. Mirar una cosa. Yo os preguntaría a cualquiera, porque me ha pasado a mí con mi madre. Yo deseaba que mi madre que muriese. Lo deseaba. Estaba en silla de ruedas, Alzheimer, Parkinson, un montón de cosas. Y al final ya ni conocía. Y al final le tenía yo que alimentar con cuchara. No, con jeringuilla. Yo deseaba que muriese y que descansara su cuerpo. Entonces, yo le digo a todo aquel, ni que sea creyente ni no creyente, pero sobre todo el creyente, que porque la vida la da Dios y solamente Dios la puede quitar, prefiera ver a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo sufrir como yo veía sufrir a mi madre, antes de morir, cuando la muerte era inminente, es que esa persona, y yo no sé si es, tiene figura de ser humano, pero yo no sé si catalogarlo como ser humano. Yo, por ejemplo, lo que está diciendo, yo estuve casi a punto de tener esa situación. Afortunadamente, mi madre se murió de repente, pero dijeron los médicos que si hubiera salido del coma diabético en el que se metió, hubiera estado como un vegetal. Hubiera sido espantoso verla así. Claro, claro. Y yo no sé cómo hubiera reaccionado. Seguramente le intentaríamos aliviar, o yo hubiera aliviado su sufrimiento, porque ella también supongo sufriría, ¿no? Pero afortunadamente no pasé por ahí y murió enseguida, pero solamente me hubiera encontrado con la situación de él. Sí, por ejemplo. Yo comprendo perfectamente lo que dice Blas, porque mi abuela también ha vivido con nosotros 15 años, he vivido todas las etapas del Alzheimer, hasta, bueno, desde que te comienzan a olvidar las primeras cosas hasta lo último, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, como dice Blas, pues hay que darles de comer y limpiarles y hacerles todo, ¿no? Porque claro, se vuelven personas vegetales, ¿no? Y yo sí que he deseado... No, pero Nacho, perdona, no es ya eso, sino que es su propia calidad de vida, que ha bajado muchísimo. Claro. Pero esto es lo que niega la Iglesia, sí, o sea... Bueno, natural. Nacho, sigue, perdona. No, entonces ese deseo de decir, jolín, pues si es que lo mejor es que se muera, ¿no? Porque para sufrir y hacer sufrir a los demás innecesariamente, pues llegas a esa conclusión, ¿no? A ver. Bueno, es que también, sobre todo lo que te frena en esto es siempre un pequeño resquemor de decir, y es que, ¿y si pudiese mejorar? Y si realmente no es el final de su vida, pero es que en la mayoría de los casos sí es el final de su vida. Y simplemente posponerlo, pues es como la tortura. Sí, sí. Vale, después está el pensamiento de las personas, porque, bueno, estábamos hablando del mensaje de los ateos. Sí. Y yo estuve allí desde el principio, porque, claro, yo pertenezco a la Unión Atea. Y hay ocurrieron tres hechos. Una señora se puso a insultarnos. No nos quería permitir el legítimo derecho de expresarnos. Nosotros le decíamos, bueno, dentro de poco sus procesiones van a salir en Zaragoza. Los que no somos creyentes nos están insultando. Claro. O les gustaría que les insultáramos, pero no había manera. Después otro persona, un hombre de unos 50 años, pues al final terminó acusándonos de que nosotros, los ateos, habíamos fusilado a 8.000 curas en el 36-39. Bueno, pero no entiendo qué tendrá que ver una cosa con la otra, ¿no? Ellos mezclan todo. No mezclan todo. Y después lo tercero, que fue lo más lamentable, es que llamaron a la policía, a quien sea. Llegó la policía y al no ver nada tenía que haber dicho... mensaje erróneo. Sí, o no pasa nada. Pero enseguida vieron en la pancarta... Y yo me tuve que acercar, como representante de los ateos, me tuve que identificar, mi carnet de identidad, tal y cual. Y yo lo que les dije, si aquí en vez de eso hubiera puesto un crucifijo y yo fuera el obispo, ¿verdad que no me detendríais ni me pediríais el carnet? Entonces yo, cuando me quisieron pedir el carnet, levanté las manos, con el carnet en las manos, y grité fuerte para que me escucharan. Me detienen porque soy ateo. Enseguida la policía me dijo o que callaba o me detenían por desórdenes públicos. Sí, eso lo hacen mucho. Es increíble, la verdad. Pero bueno, lo importante de ahí era, para que veáis que esto para mí connota con el alcalde... Sí. Es que cuando se pidió este permiso porque es un cartel no es pequeño, cerca de 200 metros cuadrados. Blas, vamos a decir que está en la avenida Goya, sí, para sí, que la sí. gente lo vea. En el número 60, si no me equivoco. Pues bueno, se hizo con todos los permisos. Lo lógico es que la policía lo sabía. Entonces, quien mandó a la policía, a la pareja, lo tenían que saber. Entonces, ¿por qué no se exigen a nosotros que demos las pruebas? Sí, la identificación, que estéis ahí. Eso, yo me gustaría ahora que van a salir las procesiones, a ver si por cada paso se acerca la policía, los para, a ver identificación y me enseñen si tienen autorización por cada paso. Pero hay cosas que son políticamente correctas y otras que no, y, o sea, las procesiones... Entonces nosotros vimos que ahí a nosotros era una presión. Claro. No por otra cosa. Claro, cuando comprobaron todo y en esto llegó el presidente de la Unión Atea y les habló un poco de esto, pues se tuvieron que callar y marcharse, porque estaba todo. Pero Blas, ¿tú te das cuenta de que alguien que quizás no conozca sus derechos bien puede llegar la policía y decirle, tú haces esto porque sí, y se lo llevan y ahí se acabó la cosa? Sí. Que eso lo hace mucho, ¿no? Cuando hay temas de estos, hace un par de años, creo más, en Huesca se hizo una misa atea, dijeron, una parodia. Y la gente escandalizada, la policía llegó, menos mal que llegó tarde cuando ya estaba terminada, pero simplemente, y no, y mientras otras personas estaban escuchando como si fuera una cosa de cómica, pues cuando tomas el tema religioso hay gente que no lo puede tragar. Perdona, lo que has dicho de todas las misas es, por ejemplo, imperdonable, por ejemplo, ahora que están con lo de los militares del Jack, que hubiera lo de, el ministro, el inefable Trillo, metiera prisa por una, un funeral de Estado. Y habría seguramente militares que no que ni creyeran, o sea, porque tienes que, o los atentados de Madrid, por ejemplo, ahí hay mucha gente de otros credos o gente atea que no cree. ¿Por qué tenían que hacer sí o sí un funeral de Estado? Pueden hacer una cosa civil, laica, ¿no? Sin ofender a nadie. Sí. ¿No? Digo. Sí. Bueno, podéis discutir entre vosotros. Se sobreentiende que el soldado que no es católico. Yo lo sé porque cuando yo estuve haciendo la mili en tiempo de Franco, cuando llegué a Sabiñánigo, pues el coronel puso a todos firmes y preguntó para llevarnos a misa si había alguien, y salió un chico que dijo que era protestante, y ese uno dijo, y yo me levanté la mano, y usted qué dijo, yo, y le dije yo ateo, y no veas tú la que se armó. Ya. Simplemente, o sea, generalmente se da sobreentendido hoy que son voluntarios, que son católicos, o al menos los soldados, pero si vas a los oficiales, yo estoy segurísimo que no encontraremos a ningún oficial del ejército español que no sea católico practicante, se puede decir. Porque después vemos lo mismo que ahora que se han hecho los jueces, lo de los jueces, todos a jurar. Ya. Antes que en la con el que en el en la Constitución, en la encima Biblia. De una Biblia y un crucifijo. Bueno. Entonces, si yo voy a. Sí. No, que me parece malo eso. Lo de jurar encima de una Biblia. Es que entonces, decía. Si nosotros un día o vosotros mismos vais a. O se os acusa y vais a un juicio, ante y sobre todo por una proclama un poco fuerte, ¿cómo vas ante un sistema judicial que ha defendido jurar, o sea, difundir las leyes bajo sus creencias religiosas? Claro. Entonces es. Sí, sí, que está un poco pillado por los pelos. Claro, ahí. Claro. Oye, una cosa, desde el chat, David nos pregunta que si esta semana va a haber alguna campaña, esta Semana Santa, va a haber alguna campaña atea para protestar por las procesiones. No, porque nosotros somos en teoría respetuosos con la gente, cosa que el clero con nosotros no. Entonces, lamentablemente, sabemos que las procesiones están muy metidas dentro de las personas y hoy en día han sido vulneradas bastante porque la mayoría de los que van a las procesiones el resto del año se está cagando en Dios. Ya. Sí, sí. Pero hay personas que no, que lo sienten. Entonces a esas personas las respetamos. Si solamente fueran en esa procesión el clero, posiblemente nos moveríamos de otra manera diferente. Pero es bastante difícil. Bueno, yo comprendo que es una posición muy diplomática y buena, de respeto sobre todo a la gente que, como tú dices, bien lo siente. Sin embargo, nos da pena porque lo que están haciendo en esos momentos es la mayor herejía que existe en la religión católica, en la religión cristiana. Y yo a todos los diría, ir al Pentateuco, no lo digo yo, ir al Pentateuco, a la Biblia, coger el segundo mandamiento. Es el mandamiento que castiga. Por eso los protestantes no emplean, excepto las cruces, no emplean ni santos, ni Dios, ni Virgen, ni nada. Porque es el mandamiento que castiga hasta tu descendiente de la quinta generación a los más peores tormentos del infierno. Simplemente porque su tatarabuelo pues se arrodilló ante un santo. Y eso la gente no lo sabe. La iglesia lo sabe, pero claro, le interesa. Claro. Y arrastra a la gente. Entonces, toda esa gente que nosotros que hoy en la Semana Santa se va a ver detrás de una procesión o de lo que sea, están cometiendo herejía pura contra los principios deístas del cristianismo. Y ellos ni siquiera se dan cuenta. O sea, es una. Se aprovechan totalmente, totalmente. Porque si vamos a muchas casas, veréis que muchos tienen la Biblia. Preguntarle a la gente. ¿La has leído? Te dirán, no, que claro. Es que hay un hueco aquí que tenía que cubrirlo. Pero ni siquiera la Biblia lo han leído. Si lo leyeran y analizaran, no haría falta a nosotros para convencerlos de que Dios no existe. A ver, Rubén, ¿qué dices? ¿Qué dices? No, digo que esa estrofa, ¿qué es lo que dice? ¿Qué estrofa? La estrofa de la Biblia, ¿qué estás nombrando? Bueno, es el segundo mandamiento que prohíbe. adorar o hacer imágenes de lo que hay arriba en el cielo o abajo en el infierno. Anda. De toda persona, o sea, está prohibido hacer de Dios, de todos los santos, de todos los arcángeles, de todo, de los de arriba y de los de abajo. Los de abajo se sobreentiende el diablo. Y está todo lleno de santos, claro. En contra de. Entonces lo dice claramente. Ya. Entonces, y además es el único mandamiento que castiga hasta tu descendiente de la quinta generación. En el otro, aunque mates a 50.000 personas, tu hijo ya es inocente, según la Biblia. Pero como digas, hagas eso, y es terrorífico. La Iglesia cogió ese mandamiento y lo, si vais ahora al catecismo, veréis que pone no tomas el nombre de Dios en vano. Y lo cambió. Entonces, si es un mandamiento mandado por el propio Dios de los cristianos, ¿quién en la tierra tiene el poder suficiente de cambiar la propia voz de su propio Dios? Claro, es curioso, ¿no? Es que, vamos, que es algo incompatible. Claro, eso es lo mismo que aquí, si el Tribunal Constitucional dijera, pongamos que a uno que roba, bueno, como el conde, no se le puede hacer nada. Al Mario Conde, no se puede hacer nada. ¿Qué juez se atrevería a alguien a hacerle algo si hiciera eso? Es lo mismo que lo que ha pasado con la sociedad de autores. Después del varapalo que se le ha pegado de sus acusaciones y sus denuncias, que fueron con el Tribunal Supremo, a ver, ante otra acusación de esta sociedad, que a vosotros no sé si, o alguien por aquí, me dijeron que habían hecho una demanda o lo que fuera. ¿No, Rubén? A ver. ¿A quién habían hecho cerca de por aquí? Pues creo que, si no me equivoco, una página web que se llamaba A las Barricadas, le hicieron una demanda y pero no sé si... Pero tuvo que ver con la Sociedad General de Autores. Sí, por eso me refiero yo. Entonces, si eso lo ha dicho el Tribunal Supremo, ¿me podéis hacer creer que ahora cualquier juez inferior al Tribunal Supremo va a poder condenar? Claro. No, pues entonces, si eso lo aceptamos, ¿por qué no tenemos que aceptar lo otro? Que aún es más, porque si Dios existe y el Dios de los católicos es el verdadero, de los cristianos es el verdadero, ¿quién puede decirle o quién puede contradecirle? Claro. Por cierto, que si en el caso se demostrara que Dios existe, se pudiera demostrar, ahora empezaría una especie de guerra para ver cuál es el Dios auténtico. No, las guerras ya han estado desde siempre. Sí, aparte, que ya han estado, ¿no? Y siguen estando. ¿No? Aunque sean un poco así que no las queramos ver, ¿no? Quizás. No, tranquilamente podemos ir a Irlanda y esa separación es... Y son irlandeses todos. Sí. Es que unos son católicos y otros protestantes. Ya, vaya. ¿Eh? Y si vamos a otras partes, como en la antigua Yugoslavia, que aún sigue habiendo lío, pasa lo mismo. Sí. La tienes en muchísimas partes. Da un poco de pena que nos estemos matando por algo que no vemos o que no conocemos o que no sabemos ni siquiera que existe. Pero es una de las bases fundamentales, una de las bases del ser humano, en la que piensa, porque es en todo se apañan todas las religiones, es en el miedo al futuro, en el miedo al más allá. Claro, pero ¿no sería mejor pensar, yo no sé lo que hay y puedo un día tener una idea, al día siguiente otra idea, más que fijarme solamente en un credo? Sí, eso en teoría pues es más o menos lo que los ateos o los librepensadores difundimos, porque hoy puedo tener esta idea, mañana puedo tener la otra, porque a mí así lo decida. Claro. Porque un librepensador no es porque tú me lo ordenes y mandes, porque si alguien me lo ordena o manda, ni que sea el presidente de la Unión Atea en Cataluña, yo lo mando a hacer puñetas. Claro. Si me intentara decir, te lo ordeno y mando. Yo es porque soy convicción propia. Blas, desde el chat, a ver, nos dice David que hoy en la prensa viene que Tutsa no ha puesto el anuncio del cartel ateo porque en su contrato viene que no se admiten mensajes religiosos. Sí, ahí esa coletilla, sin embargo esa coletilla es anticonstitucional. Ya. Entonces, claro, por eso la demanda que ha sido presentada. Lo que pasa es que ahora, no sé si ayer o antes de ayer, fue presentada, porque estuve hablando con el presidente de la Unión Atea. Albert Rivas. Sí, Albert Rivas. Bueno, tendrá su cauce legal de tantos días o de lo que sea. No sé, no, es que no... Realmente no sé cómo va a terminar. en esa coletilla, claro, están los valores fundamentales, como os he dicho antes. La libertad de prensa, la libertad de religión. Entonces, nadie, ante un valor fundamental, no una ley intermedia, eso es uno de los valores fundamentales, puede vulnerarlos. Ya. Pero ya lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho, pero claro, es que hasta ahora nadie se lo ponía. Claro. Pero ahora yo me gustaría que la gente empezara a recordar, a ver si en alguna ocasión ha visto en los anuncios que llevábamos uno simple. Eso de las muñequitas van a Belén. La famosa, la muñequita famosa, de famosa va al Belén. Sí. Simplemente pues es religioso. Claro. Me gusta, he dado ese nombre como podría ser otro. Estoy segurísimo que sí. Porque lo que sería incongruente es que esos solamente lo estén haciendo en Zaragoza, en el resto de España no. En el resto de España, en otras provincias, se están oponiendo, pero no por ese motivo. Harán otros, pero otras ciudades, mismo La Coruña, con un marcado fuerte, porque en Galicia el catolicismo es mucho más fuerte, y encima el alcalde de La Coruña era, aparte del PSOE, sí, es un papista de los más grandes que existen, que en recompensa le han hecho ahora embajador ante el Vaticano, pero era un creyente acérrimo. Al Bono lo dejan en miniatura. Entonces que La Coruña haya aceptado te indica que no tiene que ser tan, claro, tan prohibitivo ni nada. Entonces, por eso, al ver esa prohibición, pues también los de somos un poco cabezones. Y dijimos, bueno, ya hacéis bien, ¿eh? No quieren, pues vamos a ponerles esto. Además, en vez de para 10 o 15 días en un par de autobuses, sí, pues se la va a tener que chupar el señor alcalde durante 2 meses. Toma ya. Y precisamente con las fiestas de, bueno, las famosas Semana Santa Cristiana. Sí, además que coincide, ¿no? Coincide. Que se van a tragar el cartelito. Se la van a tragar. Lo que pasa es que los autobuses van dando la vuelta por la ciudad. Ya, y eso. Pero ese es un punto bastante céntrico. Sí, si y además pasan muchas por ahí, muchas procesiones. Ya no es procesiones, sino me refiero gente. Ah, bueno, también es cierto. Es un dos... bastante, la avenida Goya con la Gran Vía y Fernando el Católico, o sea, es una cosa que está bastante... Sí, céntrica. Sí. Bueno, a ver, más cosas. Blas, ¿qué pasa con esto de los abortos ahora? ¿Que hay un revuelo? Bueno, eso es, ¿veis? Es la diferencia. Sí. Si comparamos el mensaje ateo con el mensaje eso, es que es vergonzoso. Catalogar a un niño con un tigre, bueno, con un lince que ni siquiera es ibérico. No sé, después me informé, no sé, dijeron de dónde era ese lince, ni siquiera es ibérico. Yeah. Pero ya no es eso, sino decir, es que ponen a un niño como que lo estamos asesinando a la persona. Es algo aberrante. Claro. Y me gustaría que la gente un día se entretuviera y dijera, voy a leer la historia de la Iglesia. Y se va a encontrar que creo que aún no ha sido derogado la norma que salió en un concilio que hasta, no sé, ahora no recuerdo exactamente, hasta qué mes, no es nada. Ya. Pero casi, si son 9 meses, pues casi es mínimo 6 meses, según eso. No era nada eso que hay. Entonces, la cosa del aborto está ahí. Además, lo preocupante es decir, bueno, que se opongan padres, que son padres porque quieren tener los hijos y quieren estar en contra de la opinión de su mujer, pues bueno, es un matrimonio, se ha unido, tal y cual, ven. Pero la Iglesia, que de sexo en principio, ¿qué tiene que decir? Claro, pero van por otro lado, no es el tema tanto de la concepción carnal de un niño, sino que van por la protección de la vida. No es por la protección de la vida. Entonces, sencillamente, la Iglesia, mirar, la sexualidad es uno de los puntos fundamentales del ser humano, si no, mirarlo en todas las parejas, en que estés casado ni no. ¿Cuánto tiempo, comparado con otras funciones que tienes en la vida, dedicas al disfrute a través de la sexualidad? Mucho tiempo. Y lo bien que se pasa. Claro. Superior a en otras cosas. Entonces, una forma de castrar y controlar, y eso volvemos a pasarnos al principio de los tiempos del cristianismo, es castrar ese deseo. Y controlar el deseo. Claro. Pero ¿con qué modo? ¿Con qué motivos? ¿Para de poder. De poder solo. Simplemente de poder. Controlar. todos los estamentos de una sociedad jerárquica, sea la que sea, tanto ejército, iglesia, estado, partidos políticos, todo lo que creéis, es piramidal. Uh-huh. Y el de arriba es controlar al de abajo, claro, a los dos de abajo. Los dos de abajo controlar a los... En fin, es un control sobre la base. Y al final unos pocos son los que tienen el poder, claro, y están todos sometidos, aguantando. Entonces, el peso. La prueba la tenéis no solamente con el anterior papa, sino este lo que ha dicho por en el viaje de África. Es que es aberrante. Sí. Sobre el SIDA. Y los preservativos, es que, sí, sí. Es que vamos a ver si nos acordamos. ¿Qué ha dicho? Que no... Es que yo he oído varias declaraciones, pero ahora no cambia. Creo que venía a decir más o menos que el preservativo... No servía para nada. No venía a... El segundo dice que no quitaba la solución del SIDA, sino que lo aumentaba. Sí, eso. Porque no sé qué de... Que condicionaba a tener más relaciones de forma promiscua o algo así. De todas formas, eso que no sorprenda a nadie. ¿Quién fue Ratzinger? El máximo dirigente de la Inquisición. Sí, moderna. Eso iba a decir. Pero anterior, pues SS alemana, Juventudes Hitlerianas. Pues de la Juventud Hitleriana pasó a ser jefe de la Inquisición de la Iglesia Católica y ahora pues Papa. Entonces, ¿qué pensamiento humanista puede tener ese ser humano? He dicho ser humano por decir algo. ¿Qué sentimiento humanista? Entonces a mí, a otros les puede parecer extraño y a mí no me sorprende en absoluto la posición, porque coges la historia de la Iglesia y está cumpliendo al pie de la letra sus mensajes. Y luego viene a decir que lo que era, pedía una nueva, como era, humanización de la sexualidad. ¿Y eso cómo sería? No sé, como... Yo no entiendo qué quiere decir eso de humanización de la sexualidad. Así dijo. Mira, igual nos estamos equivocando. Está claro que dijera eso, porque es... No, eso es... Está sobre ese aspecto. O sea, no sabemos exactamente. Después también, tener en cuenta que lo pudo decir en alemán, lo pudo decir en italiano, y las traducciones a veces dan una mala pasada. Pero va en ese camino. De todas formas, la Iglesia en sexualidad y en niños, especialmente en niños, más vale que se calle. Porque yo diría, vayamos a los pueblos donde ha habido monasterios, y como el de Rueda en Escatrón, cuando empezaron a desenterrar, se encontraron... Lo que pasa es que se lo callaron, porque eso ocurre. Se lo callaron, y excepto los que lo estaban allí y se lo dijeron a algún familiar, pero no salió a la prensa. Cuando descubren un cuerpo, descubren un faraón, toda la prensa lo sale. Cientos de huesos de niños. Sí. Y era lo que ocurría, claro, en los antiguos monasterios. Y sobre todo en de las mujeres, si eran monasterios de mujeres. Bueno, es que es aberrante. O sea, en plan de sexualidad, la Iglesia Católica más vale que se calle, sí, porque es la mayor genocida que ha habido de niños, no sí, ya sí, en sí, el feto de la madre, sino recién nacidos. Sí, para que no se descubriera. Para que todo no se eso, descubriera. Claro. Bueno, mira, ya tengo por aquí quién lo que ha dicho. No dice nada concreto, el Benedicto este 16 o como sea. A ver, dice que el SIDA es una tragedia que no puede resolverse solo con dinero, que tampoco se puede resolver con la distribución de condones y que incluso agrava los problemas. Claro. Claro. Dice que aumenta el problema. No, claro. No sé por qué los condones aumentan el problema. Porque a la Iglesia le importa un rábano que tenga SIDA, y que lo importante es que tú paras a una mujer. Claro. Esto la prueba la tenemos en Italia. Como sabéis, hace muchísimos años hubo un escape de gas en Seveso, y hasta dos premios Nobel de medicina aconsejaron a las mujeres que abortaran. Ella las condenó que la mujer que abortara la excomulgaba, infinidad de cosas. Bueno, las que abortaron, fantástico, porque tenían una probabilidad tremenda de nacer, los niños fueran subnormales. Las que no abortaron, todos los niños son normales. Entonces, a ella le importa un rábano. Que a partir de esa muerte, de esa procreación, muera la madre, o el niño nazca ya, o la criatura nazca con los anticuerpos del SIDA. Es más carne fresca que controlar. Porque lo he dicho, no sé si en alguna otra ocasión, si tú eres de un partido político, no le haces nada a tu recién nacido. Si tú... Pero al día siguiente lo bautizas. Sí. Entonces, es eso, es el control lo que busca. Por cierto, fíjate, hoy estamos viendo en la televisión las manifestaciones estas en contra del aborto. Salían muchas chicas jovencitas y un amigo, yo no sé si no voy a decir el nombre porque igual no quiere que lo digamos, pero bueno, me ha dicho, pues fíjate, Alex, si estas chicas pues en edad de tener relaciones sexuales, ¿no? Pues 15, 16, 17 años. Ahora quedasen embarazadas, ¿qué harían sus padres? Lo que han hecho siempre. Esconderlo, por ejemplo. Cuando era en la época franquista, en teoría, las mujeres del pueblo que no querían tener un hijo y abortaban, muchas perdían la vida porque los abortos eran en malas calidades. Sí. Pero las puritanas de las ricas, cuando se quedaban embarazadas sus hijas, las mandaban a Inglaterra, claro, a abortar. Y las dejaban allí. Después regresaban. No, ha estado haciendo un curso. Ya. Porque en el aspecto sexual, si una mujer del pueblo, digamos, es un poco, un poquillo, digamos, prostituta, sí, las ricas. Ya, bueno, lo que pasa es que ya eso no quiero ya, bueno, es una, la prostitución al... Ya, sí, pero como vienen de buenas familias y no, claro, puede ser y no sé qué. Pero ojo, que esto de las buenas familias no solo se da ahora con las relaciones y tal, sino también con psicópatas y con casos, sí. O sea, muchas veces la policía teniendo, o la policía o quien fuera, ya me voy del tema, pero quiero que quede claro, teniendo delante al sádico, al psicópata, lo que fuera, al asesino, no lo han detenido por ser miembro de buena familia. Sí, sí, sí, y sigue estando esas, sí, cosas. Y antiguamente pues lo mismo. Y más, imagínate ahora si nos metemos en las religiones y la todo iglesia esto. Pues ha tenido dos varas siempre. Las iglesias siempre han tenido... con esto os quiero comentar mismo, ya que estamos hablando en este tema, y nosotros decíamos del alcalde esto del Opus Dei. Cuando ha querido la calle al Opus Dei diciendo que era a un aragonés ilustre, yo le pediría a ese alcalde que preguntara al pueblo chileno a ver qué opina. Yeah. Y el pueblo chileno le recordaría a este alcalde que cuando Pinochet, con el apoyo de la iglesia cuando Pinochet hizo el golpe, le puso a su disposición en aquellos tiempos y en Chile, sí, 10 billones de pesetas. 10 billones. Billones. Madre mía. La iglesia chilena, sin, sí, contar, sí, nada, le ponía a su disposición. Bueno, al día siguiente del golpe militar se presentó Escrivá de Balaguer en Chile, aconsejando a Pinochet el exterminio de todos los rojos, bueno, de todos los comunistas, porque el mejor comunista era el comunista muerto. Sí. Entonces, una, sí, persona tan bestial, me da lo mismo que sea aragonés como si es chino. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que un socialista, uno que se vanagloria de socialista, le quiera poner una calle a un monstruo como Escrivá de Balaguer? No lo comprendo. Además, creo que he leído en los periódicos de cartas al director de Opiniones, alguno decía, es que ha hecho mucho bien por los niños y por las gaitas y esto. Pero cómo puede, incluso se lo creen tanto, o sea, no quieren ver otra realidad que lo que no quieren. Claro. Exacto. Lo que, claro, es lo que no les encaja en su cuadrícula, en su cuadrícula, pues ya mal. Mira, a ver, si yo tengo una grabación, porque hice un escrito sobre el Opus Dei hace muchos años y se lo mandé a unos compañeros de Barcelona, a una radio libre, supongo que era Radio Bronca, me parece que se llamaba. Sí, hay una radio que se llama Radio Bronca, pero desconozco ahora, bueno, si son de no Barcelona, sé si será lo mismo. Y entonces lo transformaron, el escrito que yo les mandé, en una programación de 4 horas. A ver si lo que pasa es que está en cinta. ¿Tenéis capacidad vosotros en cinta? Aquí sí, pero no sé si esto funcionará. Lo estoy viendo es ahora que mismo. Es una programación que es fantástica, porque el Rubén no sé si la escucha. Pero escucha, Blas, esa cinta se puede pasar perfectamente a formato digital, seguro. Pues no lo sé, es que no, yo antes tenía un aparatico, pero ahora se me jodió. Por eso lo digo, si os paréis. Porque sí, no penséis que son 4 horas de hablar del Opus Dei. Hay cortes con música heavy, que son buenas, ¿eh? Es buena esa música. Oh, y eso le da una riqueza a esa crítica al Opus Dei fantástica. A ver si podemos y os la trae, Rubén os la trae, y a ratos pues la podríais poner, que es cachonda. Sí, pues aquí estaría bien. A ver, mira, nos dicen Radio Bronca de Barcelona. Es posiblemente que sea, sí, ahora, sí, te digo, muchos años, hace muchos años. Bueno. No sé si esta Radio Bronca será la de aquel tiempo o no. Pues, pero igual te hablo de 20 años o más. Bueno, a ver, Nacho, tú no has opinado nada en todo el rato. ¿Qué piensas? Que estás aquí calladito. Joder, es que es un tema muy complicado. Estoy aprendiendo mucho. Ya. Bueno, el problema de estas cosas, nos lo dan todo hecho. Y ya, claro, con funcionarios que trabajan en ello y todo eso, y nos dan la realidad que quieren, pero porque nos la sirven en bandeja. Y en cambio, la otra realidad es una realidad que tenemos que trabajar con nuestras propias manos, y estamos muy, muy vagos para hacerlo. Por eso aceptamos la realidad que nos dejan en bandeja, porque es más sencilla. Tienes razón, es verdad. ¿Para qué me voy a meter en follones si he llegado del trabajo cansado, si quiero estar con mi familia, si no sé qué? ¿De qué reís? No, es una realidad. No, es que están, Blas, ¿te has fijado qué cara de picarulos estaban poniendo por alguna razón que desconozco? Bueno, yo no sé qué pasa. Bueno, es que en este tema a veces es bueno sonreír, porque la vida de la deidad es tan amarga. Porque vemos yo cuando estábamos colocando la pancarta, yo le decía a ese que nos acusaba de haber asesinado a 8.000 curas. Bueno, yo digo, pues, ¿y ustedes no se dan cuenta de las masacres que en nombre de Dios, de su Dios, han ocurrido y están ocurriendo? ¿Cuántas masacres, cuántos niños destrozados, cuántos ancianos, mujeres, hombres, de todo eso, han masacrado en nombre de su Dios? Digo, ¿ese es el Dios que usted está defendiendo? Claro, a esas cosas no saben responder. Bueno, pero de todas formas, si todo se queda en una pelea de tú mataste a tal, tú no sé qué, no sé si lo comentamos la otra vez que estuviste aquí, ¿qué culpa tenemos nosotros de lo que hayan hecho, yo que sé, en otro tiempo algunos? No, pero todo eso tiene una... o sea... Un trasfondo. Es lo mismo que siempre se ha dicho, el pueblo que olvida su historia vuelve a cometer los mismos errores. Sí, cierto. Entonces, si ahora olvidáramos la historia... Hay una norma que es del 1960 y tanto jesuita, que son sus órdenes secretas, y lo dicen muy claramente. Allá donde estemos y cuando sea en peligro, intentaremos implantar la Inquisición en nuestra defensa. Bueno. Y eso lo podemos encontrar en cualquier parte. Sí. Hoy en día también lo podemos encontrar, el que no es, ya no solamente podríamos mirarlo al mundo musulmán, aunque por desgracia para mí es como si llevaran 700 años de retraso. Ya, que por cierto lo que hablábamos antes, la otra vez que estuviste, el mundo musulmán, en lo que es la cultura dio bastante, ¿no? Impresionante. Pero claro, ahora parece ser que de eso nadie se acuerda, eso sí, claro. Pues, lo que tú dices, quizás lleve... Yo no voy a ser negativo contra, digamos, el cristianismo. El cristianismo, por supuesto, que no todo ha sido horrendo, monstruoso, eso. Sí, la gente del pueblo convencida de una manera u otra persona, que eran al cabo de siglos convencida, pues ha hecho muchísimas cosas que en otras ocasiones no se hubieran hecho. Ahora, ha sido el pueblo, no los de arriba. Ya. Cuando a veces ocurrían las epidemias en la Edad Media y todo esto, la gente que estaba apoyando a la gente necesitada o que enterraban no eran los curas ni eran los obispos, era la gente de abajo. Sí, porque eso siempre. Lo que habéis dicho antes, por caridad o por de esto, lo hacían. Bueno, ellos entendían por caridad porque así se lo enseñaban. Mm. Y no era por caridad, es que además era por una decencia humana. Claro. Y además de decencia de tu propia vida, porque si dejabas a los muertos allí tirados con la peste, pues tú podías caer. Menuda se organizaba. Pero eso no lo pensaban. Era por dignidad de ser enterrado un ser humano. Cosa que mismo lo que ocurrió aquí en España en el 36-39 es lo que no hicieron con la gente de la República. Gente de los fascistas, aunque pasara lo que pasara, cuando terminó ganaron la guerra, cogieron y en cada pueblo los pusieron como era lo normal, enterrarlos en el sitio que la gente había elegido, que era el cementerio. Pero los otros, ¿dónde están siendo encontrados? En fosas comunes. En fosas comunes, apartadas, en vertederos y en todo eso. Y eso con la bendición de la Iglesia. Ya, como siempre, ¿no? De todas formas, yo no sé, a mí me da que, ya no sé, vamos a cambiar un poco de tema también, pero para acabar, a ver qué pensáis, que la Iglesia, yo no sé cómo lo hace, pero siempre está con quien tiene poder. Sí, por supuesto. Eso siempre. Por supuesto. Claro, y luego dicen que es del pueblo, no sé qué, Yo creo que hasta es la propia iglesia quien pone en el poder a quien tiene al lado. Bueno, puede ser una buena teoría esa. Mm. Siempre es un apoyo que el que está en el poder lo tiene que buscar. Sí. Por eso está donde está. Bush, cuando volvió a ganar las elecciones, lo hizo porque cogió el apoyo de todos los sectores religiosos que por ahí había, que los unió a todos, en cierta medida, ¿no? Además, pensar una cosa, el primer poder que existió en el ser humano es el del mago, el del brujo. En lo que hoy en día sería el sacerdote. Claro, entonces, Blas, y quería comentar una cosa sobre esto. Además, antes lo he pensado, que muchas veces dice, ven un documental, no sé qué, están haciendo un acto mágico, no sé qué. Yo siempre digo, coño, la misa también es un acto en cierto modo mágico. Y me dicen, ¿cómo va a ser la misa un acto mágico? Claro, ¿qué dices? Transformar agua y vino en menú. Claro, es un ritual. No, en serio, es un ritual mágico, ¿no? En cierta medida. Son cosas mágicas que con el paso del tiempo, claro. Tener en cuenta que después de ese primer poder es más inteligente y a lo mejor era ya viejo y eso. Y se aprovechaba del joven. Al joven lo hacía el jefe, el rey, el emperador. Pero siempre, si miráis la historia, eran todos por designio divino. Ya. Todos. Los reyes, ¿no? Claro, sí, entonces. Por la gloria de Dios, etc. Entonces, aún en la Edad Media, en todo eso, los reyes tenían pánico a que un obispo los excomulgara. Claro. Porque si los excomulgaba, eso era que cualquier habitante del reino tenía legítimo derecho de matarlo. Ya. Y sin condena. Entonces todos los reyes tenían pánico, claro. A algunos no les importó porque tenían suficiente poder. Sí. Pero muchísimos tenían pánico. Entonces el primer poder es la religión. Entonces es lógico que se apoye en el segundo poder. Y aún hoy en día, que parece que no es nada, mirar la potencia de la religión católica. Bueno. ¿Me queréis hacer? ¿Podéis pensar que es pobre? ¿O es la organización más rica que existe hoy en día aún en el mundo? Siempre ha acumulado poder y riquezas, eso se ha visto. A ver, ¿quién habla? A ver, acércate al micro. Yo qué sé, que la iglesia que sí que coge dinero de cualquier cosa. Sí, bueno, o sea, eso para encender velas, para lo que sea. Yo, por ejemplo, el otro día entré con un compañero del trabajo que quería ver la... ¿A dónde entraste? El Pilar. Al Pilar, vale. Porque era de Nicaragua, no sé de dónde, y lo quería ver. El tío tampoco creo que sea creyente y todo. Yo tampoco. Pero eso no quita para que veas que entramos una obra como esa. Después salimos por la puerta de la parte donde está el ascensor y me dice un tío, no sé si sería un cura o un lo que fuera eso. Y me dice que había que pagar 2 euros por subir en un ascensor. Sí, al ascensor de arriba. ¿Y vas a pagar 2 euros? Y dice, no, dices por caridad. Y digo, venga ya. Salí del ascensor y me fui. Y además ahora en la época en que estamos de crisis, ¿sabéis lo que han dicho obispos por el sur de España, no? No. Que es recuperar otra vez el famoso diezmo. O sea, deciden que todas las personas den el 10% a organizaciones de caridad cristianas para ayudar a los pobreticos. Sí, pero eso no se lo cree nadie. Pero ese 10% no, que no salga de su bolsillo tampoco. No, ya. Y entonces además... De todas formas, con esto del dinero y del poder, igual que antes he dicho de la Inquisición de los jesuitas, también está, hay un apartado es precioso, que pone cómo conquistar a las mujeres viudas, a las jóvenes viudas, eso para quedarnos con su dinero. ¿Y son las órdenes secretas, ¿eh? ¿Dónde le pone eso? Está en ese texto. Bueno, uno de los apartados. ¿Cómo conquistar para quedarnos con su dinero? Bueno. O sea, y eso después lo vemos en muchos pueblos de nuestros padres o nuestros abuelos, y se verá cómo las iglesias conseguían sus grandes poderes territoriales y era por donaciones. Claro. Por eso había una norma al principio del siglo y sobre todo en la época de la República que aconsejaban que cuando un anciano o anciana estuviese moribundo, que no lo dejaran a solas con el cura. Ya. Porque se le iba a llevar todo, ¿no? Porque, firme aquí. Sí. Y después iban los hijos a buscar la herencia, ¿no? Que tu padre ya está aquí la firma. Además, yo no sé con qué lo convencerían, pero bueno, metiéndole miedo, seguramente. Sí. Y eso es lo mismo lo que está pasando ahora en Madrid con esas apariciones. ¿Esto qué es? No me he enterado. En las apariciones del Pardo o por ahí, que está bastante con bastante lío, una mujer. Pues de la nada tiene ahora un patrimonio impresionante. Ya. Pues da lo mismo que sea religiosa o no, o sea, que sea monja o no. Eso es, el trasfondo es la religión. Que de una manera o de otra logran apoderarse de la opinión o de la mente del pueblo y... Hombre, y es que ahora ya no, pero aún así, tú te fijas, lo piensas fríamente y está tan arraigado todavía. Claro, claro que está mucho. Pero muchísimo, es claro. Increíble. Pero claro, hay que pararse, pensarlo un poco, porque igual no lo ves, lo das ya como hechos normales, muchas cosas. Hasta las palabrotas. Sí. No, sí. Bueno, yo no sé si comentar más temas, Blas, ya para acabar, ¿quieres seguir hablando de esto, hablar de la crisis, qué? Bueno, no sé si el tiempo que tenéis. Bueno, aún. No tenemos todavía tiempo, ¿sabes? Bueno, por la crisis, pues bueno, yo os podría decirlo muy suave, muy, muy esquemático. Esto es una tomadura de pelo. Ya. Lo que pasa es que en estas tomaduras de pelo siempre la paga el pueblo. Esto, Rubén, además está aquí presente, lo puede confirmar, que yo desde hace tiempo se lo vengo diciendo. Y a todo lo que yo le decía, después iba el gobierno, sí. Cuando decía en 2 o 3 meses, yo digo, Rubén, no te creas, esto va a durar tanto tiempo. Sí. Después pasaba. Y todo lo que yo le iba diciendo es una realidad, lo que está diciendo. Viene de lejos esto. Es una refundición del capital. Sí. Nadie va a negar que en las cosas del mercado, las acciones suben, bajan, tal y cual. Esto, como he dicho antes, el pueblo que olvida su pasado comete el mismo error. Entonces, hay un grupo, unas sociedades secretas, los Illuminati, ¿cómo se llama esto? No... Bueno, es que ahora no me sale la trilateral, en fin, un montón. Sí. Dentro de esas organizaciones no entra cualquiera, ni siquiera aunque sea súper rico. Entonces, esto viene todo esta un poco burguesía de... sabe. Blas, perdóname, viene esto de gente de como de castas. Casi. Sí, por eso. Esta burguesía sabe que al principio era la aristocracia y ellos lograron reventar la aristocracia. Hoy en día, excepto un aristócrata que tenga mucha pasta, aquí en España, excepto la duquesa de Alba, alguno más o menos, los demás insignificantes. Bueno, y antes eran superpoderosos. Bueno, entonces se ha visto que con la facilidad de las leyes se ha metido una cantidad exorbitante de nuevos ricos. Sí. Algunos muy poderosos. Pongamos en España el famoso Pocero. Habéis oído hablar del Pocero, ¿no? Pero en España pues están las Koplovich, pongamos el caso. Entonces ellas dicen, oye, me da lo mismo que tengas tú más dinero, hay clases. Claro. Entonces, ¿quién controla los estados, los gobiernos? ¿Esos nuevos ricos? ¿O la clase, esa minoría, aunque tengan menos dinero? Entonces lo que va a ocurrir es una refundición en que esa clase dirigente... se va a apoderar, van a hacer una aristocracia del capital. Sí. Y van a barrer a los demás. Pero esto lo llevan persiguiendo hace mucho tiempo. No, pero es que ha llegado la hora ya. Entonces a esos nuevos ricos, como pongamos el Pocero, diría, pongamos la duquesa de Alba, tú tienes más dinero que yo, pero las decisiones de Estado las tomo yo. Las tomaremos nosotros. Sí, ya te entiendo. Y tú, si te pones demasiado tonto, lo vas a pagar caro. Claro. O sea, entonces, que nadie se va a cantear. Van a limpiar. Sí. Pero van a quedar. Entonces... esos nuevos ricos les han hecho perder mucho dinero, porque sabéis que las bolsas, ni que aunque no haya crisis, siempre hay altibajos. Entonces les han hecho pegar mucho dinero y quieren recuperar ese dinero. ¿A costa de quién? Del pueblo. Claro. Del pueblo. ¿Os habéis fijado eso que decíais, no sé, antes, el Obama, el dinero que ha dado y que los banqueros, tal y cual? Es que yo ahí quiero... Bueno, ¿querías decir algo tú? No, es que... Mira, es que sí. Esta crisis podía valer... para que nosotros, la gente de a pie, pues recuperásemos un poco lo que habíamos perdido. Pero claro, en vez de utilizar esta crisis, aunque lo pasáramos un poco mal para recuperarnos, ahora muchos, a mí me da la impresión, y es mi opinión, que claro, no quieren que esto suceda. Por eso, en vez de dar dinero a donde tienen que dar dinero, empiezan otra vez a alimentar a los bancos. Claro. No sé si estás de acuerdo conmigo. Van a alimentarlo a los bancos y al gran capital. Claro. Entonces, el gran capital va a recuperar con dinero público, y aquí tenemos la prueba del famoso Banesto, que fue la desbandada, fueron 750 mil millones de pesetas. ¿Dónde está esos 750 mil millones? Ese banco fue reflotado por el pueblo español. ¿Es el pueblo español dueño del Banesto? No. ¿El Banesto actual ha pagado al tesoro público 750 mil millones de pesetas? Nada. Nada, de nada. Eso que está pasando ahora lo hizo España en miniatura hace años. Y eso que, si no me equivoco, el gobierno era socialista. Bueno, yo hablo socialista porque, bueno, por decir algo, porque, sí, bueno, pero de socialista. Bueno, aquí los gobiernos, ¿no?, son así. Entonces, en esa refundición van a formar una casta que ya está, pero ahora quieren apoderarse del dinero público y se van a apoderar. Y oye, y lo de las privatizaciones también, ¿no? Por ahí no, da lo mismo. Esas privatizaciones, bueno, primero van a ser declaradas en muchas cosas, como en Estados Unidos, que ha cogido bancos y cosas de estas y los ha hecho públicos. Y cuando estén saneados, claro, pasarán al sector privado gratis. En España y en todo el mundo va a pasar lo mismo. Pero será esa minoría la que controle. Y entonces momentáneamente van a tener unas pérdidas, pero los capitalistas a largo plazo saben que cuando construyes una fábrica pierdes dinero, pero sabes que dentro de 10, 15 años te va a dar beneficios y vas a recuperar todo. Pues eso, esto es lo que está pasando, va a pasar ahora. Lo que pasa es que el pueblo es el que va a pagar todo. Sí. Que tendría que servir para el pueblo. ¿El pueblo puede reaccionar? No, no puede reaccionar porque no tiene un pensamiento, una ideología, claro, no la tiene. Que esto puede servir al pueblo para reaccionar y decir, bueno, hemos perdido, pero vamos a una de las cosas fundamentales que tendría que pensar el pueblo es decir, vamos, ya que la política nos está mintiendo, vamos a apartarnos de la política y en cierto sentido vamos a restaurar nuestro antiguo poder, que es el sindicato. No el sindicato Comisiones UGT. Sí, ya, sino el sindicato obrero, el sindicato del pueblo. Sí, sí. Y sabemos que no tenemos medios, porque vosotros vais a conseguir todo ese apoyo económico, porque tenéis unos ejércitos a vuestro lado. Pero esto nos va a servir para decir, oye, vamos a empezar. Y vamos a empezar ya por fin, y ojalá fuera, bueno, por fin, la última andadura. Es decir, vamos a concienciarnos de lo que somos. Que esto de la famosa libertad, la famosa de esto, de votar, es una estupidez. Te lo iba a comentar cada ahora. Cada 4 años meter un papelito y ya te crees que eres libre. Sí, después, y los mismos, ¿qué haces? Sí, te dice, la democracia es la elección, en todo caso, las decisiones del pueblo. No uno que decida por ti, por todo el pueblo. Lo que la gente tendría que entonces ahora comprender es decir que yo cuando meto un papelito en una urna es para darle a un señor poder absoluto durante 4 años. Pero claro, aquí está el sentimiento de que eso es bueno, que es la democracia, que hemos tardado mucho en conseguirla, que hay que apoyarla. Pero es que eso democracia, busquemos al diccionario. ¿Qué no, pone? Pero claro, sí, además. ¿Qué pone el diccionario? Mira, lo voy a buscar. La definición. Oye. Va a tardar un poquito, pero lo encuentro. Es la decisión del pueblo. Eso es lo que comentaba antes. Es un sistema de organización del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Exactamente. ¿Me queréis aquí decir si existe eso en cualquier país del mundo? Da lo mismo que sea Estados Unidos, España o el Congo o China. ¿Existe eso realmente? Cuando ve que mismo ahora en España hay un movimiento ya fuerte por la eutanasia. Yo siempre digo que mientras no capemos a la iglesia no habrá eutanasia, o tardará 50 años en tenerse, como pasó con el aborto. ¿Cuánto ha costado? Y aún no está arreglado, porque el aborto tendría que ser única y exclusivamente decisión y voluntad de la madre. Única y exclusivamente. Y siempre, y me refiero con cuando hay peligro sobre todo. Mira, ya encontré lo de la democracia, Blas. La democracia es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros. Claro. Haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Claro. A ver, hay más por aquí. No, yo te diría que vale con eso. Con eso es suficiente. Vamos a ver, cuando se va a hacer una ley, una norma, se consulta al pueblo, ya no digamos al Estado nacional, simplemente al local. Nada. No, jamás. Aún más, como no pertenezcas a un grupo de presión, como mismo la iglesia. La iglesia con esto que está haciendo ¿cómo se llama? Este anuncio de la ¿cómo se llama? Del aborto. Sí. Está vulnerando totalmente. Ostras. Está diciendo que todos somos asesinos. Sí, sí, sí. Tú dile a un diputado que es un asesino y te meten 30 años de cárcel. Oh. Porque no lo hacen con la iglesia. Es la gran pregunta. A toda la gente que y digo, no solamente a toda la gente, a ellos, al haber aceptado, es al haber aprobado esa ley, los está tratando de asesinos. Pero bueno, es que la iglesia, lo que decíamos antes, ¿quién le va a toser a la iglesia? Por eso me refiero que ha costado mucho, igual que la eutanasia. Sí. Entonces la iglesia... Bueno, a la iglesia, a los banqueros, claro. A las sociedades estas que están por encima de castas, aunque... Entonces, con esa pequeña definición que has dicho de la democracia... Sí. Es que... Y aún así a mí no... Yo vi por ahí otra que lo expresaba mejor, ¿eh? Sí, no, pero aun cuando esta no te lo pueda expresar mejor, es lo suficientemente clara que está diciendo. No, claro. Te da voluntad al pueblo para decidir, o cuando ocurre una cosa, decir, oye, ¿qué pasa esto? ¿Y por qué, si uno tiene que hacer algo, tiene que reunir un montón de millones de firmas? Y lo otro, con tres que lo decidan, ya está todo hecho. O con uno, muchas veces. O con uno. Ya. Entonces es... Aquí, para que nos hagan caso, muchas veces pienso que nos tenemos que arrastrar, dejarnos la piel, y aún así cuesta muchísimo. Lo que hace falta es que la gente aprenda que es muy bonito pues hacer deporte, es muy bonito escuchar música, de la que queráis. Sí. Es bonito porque eso os gusta. A unos se puede gustar el heavy, a otros pues la clásica. Es bonito. La música es bonita, es uno de los sentimientos del ser humano. Pero eso no es la vida. Eso no es toda la vida. Hombre, yo... Excepto algún algún cantante que cobre por eso. ¿A ti te da de comer la música? No. Es el currelo diario. Claro, esto es como una vía de escape. Claro. Te vas a pescar, te gastas no sé cuánto dinero en la caña, o te compras un coche para irte al campo, o te compras discos, o vas a conciertos, ¿Quién te defendería ante un problema de despido, ante un problema de opresión del capitalismo? ¿Quién crees que te puede defender? Pues yo, si digo la verdad, la gente que esté conmigo, o sea, los mismos que yo, ¿no? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? A ver. Sindicato. Anda. Ojo, pero vamos a dejar claro que no... Lo de antes, que no hablamos de estos sindicatos de UGT, ni de comisiones obreras, ni de cosas de pacotilla de estas. Obrero, del eso propio es. Obrero. Eso. El sindicato obrero, aunque sea de una pequeña fábrica, es lo suficiente inteligente que sabe que contra una multinacional no puede él solo. Tiene que entonces federarse. Pero hombre, porque uniéndonos con los demás, pues cuando tenemos la fuerza. Eso es lo que el pueblo tendría que darse cuenta y descubrir. Pero nadie quiere hacer ese esfuerzo, porque en muchas empresas ahora ya, si ven que has pertenecido a algún sindicato, que vas buscando sindicatos, o que quieres formar parte o de algún sindicato, cualquier cosa de estas, ya ni te cogen o te tratan de una forma diferente o te echan. Pero incluso, Blas, fíjate esto, a ver qué piensas. Me comentaron que en una entrevista de trabajo a una empresa, señalaban en los currículums todos los cursos que pues la gente había hecho pues con UGTs, con comisiones, con no sé qué. Y esos eran automáticamente descartados, porque no querían tener a nadie en la empresa que hubiera tenido relación, fuera su ideología política o su creencia, no sé cómo decirlo, ¿cómo lo diríamos? Su posicionamiento político, ¿sabes? Daba igual. O sea, quien había hecho cursos con sindicatos estaba automáticamente fuera. No, pero eso es un error entre la gente, porque el capitalista sabe que comisiones UGT están a su servicio plenamente. Entonces, de vez en cuando hacen alguna... hemos hecho una huelga, pero si veis muchas veces manifestaciones, sobre todo estatales, de comisiones de UGT, que dicen, ¡ay, hay 20.000! Mira a ver cuántos obreros van dentro. Casi todos son delegados. Sí, o sindicales. Gente subvencionada por el propio stand del propio sindicato. No, pero lo que yo me refiero, que esto viene con la crisis, lo que yo le comentaba a Rubén, que la crisis, como ellos decían al principio, 2 meses, ahora 2 años, ahora 3 años, yo meto un mínimo de 6 años. Sí. Para, no de crisis, o sea, para que toque, digamos, fondo. Sí. Cuando la situación vuelva a ser similar a la que tenemos hoy, habrán pasado, aparte de esos 6 años, 10 años o 15 años más. O sea, cuando vosotros tengáis pues 40 años, 45 años, os volveréis a encontrar. Entonces, la gente ahora no se da cuenta porque está perdiendo ahora el puesto de trabajo, pero tiene el paro. Y los políticos y los sindicatos oficiales empeñan a... Sí, crisis tal igual, pero esto enseguida. Entonces, se creen que... antes de que se les termine el paro van a encontrar trabajo. Ya. Mira, alguno puede perder hoy el trabajo y mañana tener otro. Sí. Bueno, no. pero no va a ser así. Y entonces en España se va a pasar hambre. Se va a pasar hambre. Ahora, fíjate, espérate, que tengo la noticia por ahí, no la voy a encontrar, pero, a ver, mira, sí, aquí. Esta institución conocida como el Refugio ya ha cancelado el reparto de comida por falta de fondos. O sea, claro. Fíjate, y la gente que había aumentado el porcentaje, o sea, que ahora va mucha más gente. Y más, porque calcular ahora, sí. Todas estas personas que están perdiendo el puesto de trabajo, cuando se les acabe el paro obrero. Mira, si ahora que estamos en el... Sí. Sí. No, han pasado de 50 personas que solían pedir comida a 350. Y aún es el principio, porque la gente se cree que estamos ya a finalizar de la crisis. Estamos en el principio, los primeros pasos por la bajada. Sí. Solamente los primeros pasitos. Entonces, cuando la gente pierda, que ya no se quede sin trabajo y se pierda el famoso paro obrero, ya veremos a ver lo que va a pasar. Claro, porque llegará un momento que no haya para pagar ese paro, ¿no? Ya no es que no haya para pagar el paro, sino que se acabará. Tú te dicen, tienes derecho a un año de paro obrero, te se acabará. Y como no encuentres trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Pues va a haber un rebrote de racismo, además. Sí, además, venido por esta crisis. Ah, ¿no? Y está comprobado en la historia. Sí, no, y además en Italia, o sea, en Inglaterra, las trade unions se están posicionando para que los trabajadores del mercado común, italianos, portugueses, no acudan no les dé trabajo en Inglaterra. Sí, hablábamos el otro día de una empresa asturiana que además, todo legalmente, ha ido a trabajar a Inglaterra y están ya ahí pues todos los días esperándoles para tirarles cosas, para insultarles y todo eso. Y aquí en España va a pasar eso, por eso va a haber un rebrote fuerte de racismo. Sí, sí. Ahora, aunque haya ese rebote de racismo, yo estoy con la esperanza de que muchos trabajadores se den cuenta que es muy bonito pues ver un partido de fútbol o de esto, pero... Que si quieren buscar un futuro para su familia, si no para él, para su familia, para sus hijos, se va a tener que mirar en otras condiciones, o sea, buscar algo diferente. Sí, moverse un poquito, ¿no? Moverse un poco. Cuando en serio el obrero empiece a moverse, aunque sea individualmente, pero empiece a moverse, descubrirá el sindicato. Ya. Ahora, hoy en día hay sindicatos. Sí. Es posible que el obrero descubra entre esos sindicatos uno o dos, lo que sea, que les pueda valer. Ahora, indiscutiblemente no descubrirá a los oficialistas. Ya. Ahí no los descubrirá. Porque fijaros en la maniobra de estos sindicatos, que cuando son empresas grandes como la General Motors y todo eso, se mueven. Sí. Pero de ese trabajador, que son cuatro o cinco trabajadores en esa fábrica, en ese taller, y los han echado a la calle, ¿habéis visto que se hayan movido? Claro que no, es verdad. Mira, fíjate que yo no había pensado en esto, pero ahora que lo dices, es cierto. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque mientras en esa pequeña fábrica de 5 o 6 no saca tajada, no saca elecciones sindicales con la cual por cada voto reciben X cantidad del Estado, de las grandes Las subvenciones las que se habla, de las de arriba, las General Motors, eléctricas, Renfe, todo eso sí. Pero de esas pequeñas empresas que tienen casi el 70% de los trabajadores españoles, no. Entonces, a esos les importa un rábano. Lo máximo te dicen, el abogado. Y es como decir, bueno, te condenamos a muerte. Ya. Bueno, pues oye, Blas, lo dejamos aquí, ¿vale? Vale. Casi una hora y media hablando. A mí se me ha pasado rapidísimo, ¿eh? Yo no sé cómo lo hemos hecho, pero bueno. Oye, que al final me vais a coger porque de la vez antes siempre... No, pero bien, ¿eh? A mí me encanta charlar contigo. No, ya sabéis que cuando queréis yo venga a echar una charla o hablar o dar mis impresiones, tanto en el aspecto político, aunque soy apolítico. Yo al que me esté escuchando lo digo claramente, soy anarquista. Sí. Y no me avergüenza decir soy anarquista. Es que además la gente tiene un concepto erróneo. Claro. El anarquista que tienen muchos es, porque se lo han hecho creer, era el hombre que tiene un trabajador que tiene una bomba, un cuchillo, una pistola en la mano. Sí, que va haciendo lo que le da. Que va haciendo esto. Sí. No. Y yo no, y lo digo muy claramente, no me escondo. Lo mismo que no me escondo en decir que, claro, como anarquista soy libre pensador. Es indiscutible. una persona que sea anarquista, que crea en Dios, es lo mismo que un republicano que diga viva el rey. Ya. Es una cosa que no cuadra. Sí, sí, sí. Entonces, que en alguna ocasión me decís, oye, que te queremos preguntar sobre religión, sobre política, sobre sindicalismo, sobre mundo ciudadano. Lo que yo siento, lo que yo opino, perfecto, pues estaré tranquilamente, que me lo diga y venimos aquí. Sí, ha sido un poco así, porque entre la entrevista y todo, y ya la semana que viene, la Semana Santa, ¿ves? Pues a lo mejor tenías que estar ahí, ¿eh? Porque la fiesta, además, es un argumento, dices, tú, igual te lo han dicho alguna vez, ¿eh? Tú mucho ateo, pero cuando trabajas, o cuando trabajas, bien que te coges fiesta, ¿eh? Pero es que no te dan otra alternativa. Claro, igual tú quieres trabajar y te dicen, no puedes. Yo te voy a dar una cosa que te voy a decir. En la mina, cuando llegaba la noche buena, se hacían unas comidas descomunales. Jamás participé. Me decía, eres un tío consecuente. Luchar, tranquilamente, sí. Yo digo, no, es que es una comida. Digo, bueno, si no fuera Nochebuena, habría esta comida. Ah, no, pues yo no. Oye. Santa Bárbara, que era la patrona de los mineros, que comida que encima la pagaba la empresa. Yo, jamás. Ahora, llegaba el día 1 de enero. Sí. Yo participaba como el que más. Claro. Porque era un 1 de enero. Ahí da lo mismo la religión que fuera. Es un año nuevo. Entonces, en eso yo lo tengo clarísimo. Vale. Joder, pues lo que te decía, un tío consecuente, ¿no? Con todos mis defectos, sí, intento. Bueno, es porque que los defectos muchas veces no se pueden evitar. No, es que somos seres humanos. Claro. Si no tuviéramos defectos, seríamos Dios. Sí, y Dios no existe, o probablemente no existe. Y como aquí estaríamos cinco dioses, nos íbamos a liar a temporada limpio. Sí, sí, a ver quién era el auténtico, pues, y verdadero. Imaginaos cuántos son, 6.000 millones de personas. Pues 6.000 millones de dioses. Joder, ya vamos. Sí. Bueno, pues nos tenemos que ir. Muchas gracias por haber estado aquí, Rubén, gracias. A ver si nos vemos la próxima vez. Muy bien, Héctor, muchas gracias. De nada, muchas gracias. Óscar, gracias. Dentro de 2 semanas también cómics. Dentro de 15 días más. Nacho, gracias por tu apoyo hoy moral, más que otra cosa. Vale, pues a vosotros es un placer estar aquí un domingo más. Blas, gracias, vale. La próxima vez otra vez aquí a charlar de un montón de cosas. De lo que queráis. Leticia, gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí otra vez. Y bueno, solo nos queda dar por último las gracias a la gente que ha estado en el chat, a Arteria, a la RTR, me parece que era, ¿qué más? Mucha gente que ha estado hoy participando con nosotros. Un saludo para Pili, que la vimos ayer, un saludo para David también, que ha estado participando con nosotros, y otro para Samu, que nos ha llamado. Y sobre todo ese saludo a la banda que ha estado con nosotros, Adamantium, que además, ¿cuándo estarán tocando en Ozono? El 17 de abril, ¿no? Con Calibre Cero, así que no os lo podéis perder a partir de las 9. Y por mi parte, nada más, lo de siempre. Pasadlo bien, que aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho y tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta. Un abrazo para todos, se despide Alex, hasta la semana que viene. Y recordad que en vuestra vida, vosotros sois el camino. No, nada. No tenía ningún comentario inteligente que decir, cabrón. Lo tenía, pero claro, el pasado no es el presente. Así que vamos a escuchar esta banda de Medellín. O metralla, como lo llaman. Medallo o metrallo. Come on! Bueno, que hostias, parezco aquí Bertín Osborne. Un saludo, Bertín. Que sé que eres fan de Contraorden. ¿Qué os ha parecido Contraorden, eh? ¡Qué pasada! ¡Qué bahía de pasada! Es que si te digo la verdad, como estábamos hablando, no me he enterado de nada. Así que, ¿para qué te voy a engañar? Pero. Pues vuelvo a ponerla. Pero seguro que son buenos. Sí, bueno. Pues sí, no sé, a mí me ha gustado bastante. Tampoco los conocía y. Y mientras hacíamos tiempo, pues Jorge me los ha puesto. Esta gente luego tiene un segundo EP y. Y tienen un split con Ruido de Odio de Ecuador, si no recuerdo mal. Pero vamos, el mejor disco para mí es este. Luego los otros no me gustan tanto. Y... ¿Qué os parece la portada? Pues yo lo estaba pensando antes y a mí me gusta, ¿eh? O sea, no sé lo que es, de hecho. Parece un... Parece una cabeza con... Ah, ya sé lo que es. Es una cabeza... Como así, como con unas mantas atado. Y estos son dos jeringuillas, ¿lo veis? Luego, si os fijáis por aquí, es como un pony que corre y salta. Y si lo miras bien de cerca, ves el globo. Ya. El globo. ¿Vosotros veis eso del ojo mágico? Algo me suena, tío. Pero lo veis. Joder, eso es que es suena, ahí una tío. Rayada que lo miras detenidamente y ves imágenes. Anda, coño, pero yo no podía verlo porque como yo estoy cegado a toda edad. No, sí. Son esas cosas.